Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada plena, llena de color, llena de emoción, llena de contenido. Hasta las 4, por tanto, 3 en Canarias, disfrutando con las tertulias Zona Cero, con nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, con las noticias azul y verde, y con muchas sensaciones. Por cierto, antes de iniciar el programa, la sesión de esta noche, quiero agradecer profundamente lo acontecido este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid. Hombre, la verdad es que estoy mal acostumbrado porque siempre hay muchísima convocatoria y los amigos vienen y me dan su cariño, pero llegar a cortar la calle como cortamos ayer y con tantos y además pasando tanto calor, pues no me queda más que agradecer. Tengo que enviar muchísimos saludos pues a todos los trabajadores del aeropuerto de Barajas, a los trabajadores de la EMT en el servicio nocturno, a los recogedores de residuos urbanos también, a los vigilantes del cementerio de la Almudena, que escuchan siempre con mucho interés la tertulia Zona Cero y lo pasan fatal allí tan solitos. Una empresa que cerca de aquí de Antena 3, que son 12 y trabajan en máquinas para mejorar el rendimiento cardíaco y escuchan el programa siempre. A los trabajadores del servicio de noche, del servicio nocturno, del Corte Inglés, a los informáticos de diferentes bancos. En fin, lo de ayer fue para recordar. La verdad es que Martín estuvo por allí, hizo algunas fotos y desde luego las conservaré, y sobre todo el derroche de cariño que me llevé. Bueno, pues muchas gracias y ahí estaremos en todo lo que necesitéis. Y bueno, traigo incluso hasta mazapán, porque vino gente de Toledo que había pedido permiso en el trabajo y nos trajeron cajitas de mazapán. Y bueno, pero una alegría inmensa ayer lo de la Feria del Libro. Así que bueno, siempre lo recordaré. Vamos con nuestro equipo fantástico, Sergi de Montfort en el control de sonido, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Llau y Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tertulia de las 4C, nos reunimos de nuevo en torno a la mesa de trabajo de nuestra redacción para invocar a los dioses del misterio y que ellos nos asistan en diferentes asuntos para analizar, para debatir, para conversar. Por ejemplo, un asunto que nos trae Carlos Canales y que empieza ya a tomar tintes de leyenda urbana. Se habla, se dice, se comenta, aparezco aquí Jesús Hermida, que se han encontrado unas ruinas aparentemente dejadas por humanos en la Antártida, y que el gobierno estadounidense está muy empeñado en que eso no se sepa. Hombre, muy empeñado no debe estar, porque aquí lo estamos comentando en España, ¿no?, en este lejano país. Pero desde luego, las leyendas urbanas, nos acordamos todos de Alternativa 3, ¿verdad?, y de historias. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Carlos Canales, porque parece un asunto interesante. ¿Dónde estarán estas ruinas, estas supuestas ruinas? ¿Los rusos querrán saber algo más de ellas? Bueno, lo vamos a comentar. Hablaremos de Arquímedes, asunto que nos propone Jesús Callejo, siempre curioso. La risoterapia también, para adelgazar. Si uno se empieza a reír, de aquí a 2 años puede perder 2 kilos, o sea que podemos hacer esa propuesta. No sé si lo conseguiremos, pero desde luego vamos a estar muy divertidos. Y también tendremos que decir que hay muchos científicos empeñados en saber más sobre la materia oscura del universo. Ya sabéis que eso conforma pues prácticamente el 90-95% de todo el universo. Así que las supercomputadoras y los supercientíficos se han puesto a trabajar para dilucidar a qué obedece ese asunto de la materia oscura del universo. Hablaremos de palabras subliminales que pueden condicionar el comportamiento humano. Hablaremos de olfato. Hablaremos de algunos asuntos, por ejemplo, lo del piano man que nos trae mal traer, y ya veremos. O sea, tendremos que comentar cosas interesantes, no las perdáis, y por supuesto vuestra consulta a Zona Cero, en rosa.vientos@ondacero.es. En cuanto a azul y verde, lo que nos traerá Macarena Yagüe, hay que hablar de una encuesta que se ha realizado a 3.000 españoles y les han preguntado por sus intereses sobre las nuevas tecnologías, su conocimiento sobre la ciencia, y hay respuestas asombrosas. Los españoles, o por lo menos 2/3 de ellos, de los encuestados, se quejan de la falta de información que hay sobre los asuntos científicos. y quieren saber más. Saben que si quieren conocer cosas sobre la ciencia, tienen que recurrir a revistas especializadas, a internet, pero poco más. Así que piden a gritos que se informe más a la población. Lo que más valoran sobre los avances científicos acontecidos en los últimos años, por los trasplantes de órganos y la fecundación in vitro, es lo más valorado por los españoles. Así que bueno, y en cuanto a prestigio, pues desde luego los más valorados son los investigadores médicos. Es la figura profesional más valorada por el español, el investigador médico. Bueno, pues esto lo contaremos también. La hecatombe en el gobierno de Lula da Silva en Brasil. Van ciento y pico detenidos. La corrupción se instaló en diferentes ministerios, entre ellos el de Medio Ambiente, y eso ha permitido que se haga un auténtico, o se cometa un auténtico delito contra la humanidad. Se han devastado cientos de miles de hectáreas en los últimos años. Y bueno, pues ya se han empezado a practicar detenciones. La verdad es que se daban certificados falsos después de haber sido sobornados. Y eso ha permitido pues que se tale indiscriminadamente buena parte de la Amazonía. Por cierto, España ocupa el segundo lugar en cuanto a importación de madera preciosa. El segundo lugar de Europa, España. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Después, con Fernando Jiménez del Oso, que cada día lo hace mejor, visitaremos Brasil, precisamente, para averiguar cosas sobre los misterios brasileños, nuestro correo electrónico, la gente sin escrúpulo. Martín Espósito me deslumbra con las noticias que me ofrece. En esta ocasión tenemos el móvil tanga y también el móvil bañador, el móvil para bañarte con él sin que sufra ningún daño. Y lo del móvil tanga ya se le acabó. En cuanto a europeos del día, hemos elegido a un catalán que va a decidir pasar 15 días de su vida dentro de una tinaja, sin hablar y vestido con una túnica blanca. Solo se va a comunicar a través de internet y con una pizarra. Bueno, esto ya se inventó en el siglo V antes de Cristo, pero bueno, este hombre se le ha ocurrido para llamar la atención. Es un artista catalán, hablaremos un poquito de él. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán emociones, no faltarán sensaciones en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en materia y no precisamente oscura. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras, querido? Muy bien, estupendamente. Ahí firmando, que has estado a todo meter esta mañana la jugada maestra en temas de hoy. Ahí estamos, ahí hemos estado y muy bien, encantados con toda la gente que ha venido además de muchos sitios, muchos oyentes. ¿Se te han derretido? Un poquito, nos hemos derretido todos, la verdad, porque anda que no ha calentado el sol en este fin de semana, ¿no? Pero bueno, la norma, ¿no? En la Feria del Libro, ¿qué pasaría en la Feria del Libro si no hiciera calor y si no nos derritiéramos? Ayer cuando yo me iba, había tres sombras en el suelo, digo, mira, lo de los imas. Sí. Y luego, avanzando un poquito más, había uno ya, directamente era Pompeya, eso era Pompeya, o sea, había dos así. No, de verdad que ha sido tremendo este fin de semana en calor, ¿no? Sí. En calor, pero en calor, tanto el climático como el humano, que nos han brindado muchos oyentes, sí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú? Sé que nadie me va a creer, pero he recibido una llamada de un lugar del norte que me preguntaban simplemente, ¿en qué caseta firma hoy Bruno Cardeñosa? 156, lo consigo encontrar. O sea, es real, fans de kilómetros, de un lugar lejano preguntando por la caseta. Yo no estoy de acuerdo en lo del calor, porque en la Feria Libre tradicionalmente llovía, y cuando llueve es peor, porque es un barro puro. Entonces, no sé, entre quedar licuado, quedar ahí anegado como el tsunami del este de Asia. Calor y romper algún día con la lluvia, ¿no? Pero la tormenta es el que caen 8.000 litros cúbicos de agua en 2 minutos y acabas nadando ahí en el barro. Pero llovía más cuando estábamos ajustados a San Isidro. Sí, es verdad, eso es cierto, bueno, y cuando no había sequía, claro. Claro, eso sí, es que antes llovía cuando... Esto se acabó, sabes que son periodos cíclicos, nos quedan 5 años de Feria Libre con calor. Eres el colmo de optimismo, Carlos, por eso te adoramos. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú has decidido pasar ya 15 días en una tinaja, ¿verdad? Sí, directamente. De vino. A ser posible de León. Vino de León, ¿no? Ay. Pero sí, la verdad es que el calor empieza a ser tan excesivo que está rompiendo uno de los mitos que tenía la Feria del Libro. ¿Sí? La Feria del Libro, hasta hace muy pocos años, la característica que tenía es que justo cuando empezaba, que siempre en la Feria de Madrid empieza el último fin de semana de mayo y los 2 primeros de junio, siempre llovía, siempre. Una especie como de, yo no digo de maleficio, pero vamos, una especie como de derogativa a San Isidro, sin ser la fecha de San Isidro, y casi siempre llovía. Bueno, pues hace unos cuantos años, pues nos hemos cargado un nuevo mito, ¿no? Una nueva tradición, casi una nueva superstición, no sé si para bien o para mal, como dice Carlos, cuando se retrasaron las fechas, ¿no? Sí, sí, pero no, pero hace ya muchísimo tiempo ya que se viene haciendo a finales de mayo, ¿verdad? Sí, que hace... Pero mira, días antes de que empezara la feria ya estaba lloviendo, ¿eh? O sea que ahí... Eso sí, ahí claro, sí, yo claro. Creo que el tiempo todavía no tiene muy controlado, ¿no?, en lo que era su barómetro por excelencia, que era la Feria del Libro, ya digo, siempre en Madrid, porque en otros lugares de España es cierto que se celebran otras fechas. Pero bueno, hasta ahora, y parece que no tiene visos que la siguiente semana, que es cuando ya termina, pues esto vaya a concluir con una buena lluvia o con un buen chaparrón, lo cual no estaría nada mal, porque en una ciudad como Madrid, donde hay tanto sí. polen y tanta gramínea en suspensión y sobre todo tanta contaminación, pues en fin, borra bastante. Sí. Y además incluso yo creo que la gente está como menos agresiva, ¿no? Porque la sensación que he tenido hoy, creo que lo habréis percibido vosotros, es que la gente está como muy alterada, como muy... con esa especie de nervios a flor de piel. También es verdad que los atascos han sido considerables por claro. las distintas manifestaciones que ha habido y tal, ¿no? Así que el agua, como dicen, purifica todo y hasta los malos pensamientos. Pues nada, que llueva de 7 a 9, que es lo que hay que pedir. Exacto, y que nos pille en casa. Bueno, vamos a empezar. Carlos, estoy pues expectante ante esta noticia que nos ofreces. Estamos ante el nacimiento de una nueva leyenda urbana, un nuevo mito. Es una realidad, hay investigadores ya en el asunto. Estamos hablando de estas ruinas o supuestas ruinas en la Antártida. Pues todo junto. Todo junto. Vamos a empezar. La noticia como tal no sería reciente en el sentido de que es una cuestión que arranca de la primavera del año 2002, cuando se anunció que Amazon.com iba a comenzar a vender, porque fueron los primeros que lo hicieron, dado que todo el montaje, toda la historia comercial está organizada en torno a Internet. Un libro. No decía exactamente un libro. Era un proyecto, lo que ellos llamaban el Atlantis Mapping Project, que promocionaba un escritor llamado Thomas Geyer, que estaba apoyado además por gente muy conocida como Klaus Kasler, el de Sahara. Es decir, gente ahora mismo muy de moda por novelas y películas de aventuras, normalmente en entornos de tipo marino, que era la cuestión. El caso es que este libro, que aparecía claramente indicado como la lista de libros de ficción, o sea, no había duda alguna, no suena algo esto, algo llamado sí. Caballo de Troya. Sí. Bueno, pues aparecía claramente indicado como novela ficción. Básicamente es la historia. Yo cuento primero la historia y luego lo que ha ocurrido en los años siguientes, porque es realmente increíble. Se supone que los militares norteamericanos descubren en un momento dado en la Antártida o en los restos de una civilización antigua, algo que no es nada nuevo en la literatura. Por ejemplo, ya aparece en Lovecraft, en las Montañas de la Locura. Es decir, aparece en un montón de... Las Montañas de la Locura, no. Bueno, no me acuerdo mismo del título de Lovecraft, donde... Montañas de la Luna, podría ser. No me acuerdo mismo del nombre, donde describe una civilización antártica que, como siempre, es hecha por especies de seres monstruosos, muy antiguos. Actualmente está muy de moda por la película Alien vs. The Predator, que es muy parecido también. También habla de una civilización antártica primordial. Bueno, digamos que los militares lo descubren y hay dos protagonistas en la novela, que son un doctor, Conrad Yitz, que es un arqueólogo más o menos iconoclasta y extraño, y por supuesto una bellísima y guapísima investigadora, que es Serena Serghetti, que en la novela es una lingüística del Vaticano, no es una broma. Bueno, el caso es que estos son los personajes de una trama en la cual esa civilización, bueno, pues tiene unos secretos, digamos, decisivos para la historia de la humanidad. Y una expedición norteamericana. Claro. Militar. No, eso no, militares son los que lo descubren. Ah. Casualmente, hay una unidad militar norteamericana en la Antártida, eso es cierto, se llama... destacamento naval de apoyo naval de los Estados Unidos, que da servicio a las bases de McMurdo Sound y de Amundsen Scott. Y eso es verdad, dice, es una unidad militar que es la que se encarga básicamente de lo que llamaríamos ahora la intendencia, comunicaciones y logística sí. de las dos bases científicas más grandes americanas en la Antártida. Que no le falte agua. Vale, exacto. Además los medios que tienen son espectaculares. Ah. Entonces, hasta ahí, aparentemente, la noticia no tiene nada especial. Sin embargo, yo no sé si es provocado, bien provocado por Grenaya y su grupo, es decir, por el grupo que está en torno al proyecto de Racing Atlantis, o bien, que es el nombre de la novela, por cierto, o bien por lo que decía el otro día Jesús de la intemporalidad o atemporalidad de Internet, empiezan a circular una serie de extrañas historias que concluyen con un informe traducido a blogspot privados que mucha gente ha publicado y a páginas web, algunas muy conocidas como eldebate.com, por gente, por personas de cierta calidad intelectual y al menos muy lejanas a lo que yo consideraría alguien dispuesto a cometer un fraude. Al entrar en el programa le he preguntado a Bruno, porque sé que tiene contacto con él, qué opinaba de Scott Corrales, con el cual yo he tenido algún encuentro incidental en Internet, sobre todo a través de la famosa investigación de Rudolf Feng. Bueno, el caso es que Scott Corrales tradujo, de una manera bastante pintoresca, por cierto, por eso me cuesta creerlo, porque él habla un español muy correcto y sobre todo, además tú lo has tenido en el programa, y lo escribe, que es lo importante, y no cometer un error del estilo que os voy a leer ahora mismo, que te va a hacer bastante gracia. Él dice que, bueno, que básicamente, primero voy a contar la historia que cuenta Scott Corrales, tal y como aparece reflejada en decenas y decenas de páginas y blogs post de internet, y luego cuento lo que probablemente es la realidad y cómo se ha mezclado con algo que es una noticia también de esta semana, que es la decisión rusa de penetrar en el lago Vostok. Y ahora le contamos qué es el lago Vostok y qué significa esa decisión. Bueno, la Antártida obviamente no es jurisdicción de ninguna nación, es una declaración de las Naciones Unidas, confirmada en el año geofísico internacional del año 58, con lo cual, aunque hay reclamaciones territoriales de varias naciones, en realidad ninguna las puede hacer efectivas, porque la comunidad internacional no la acepta como tal. El hecho cierto es que la noticia Scott Corrales dice que un grupo de investigadores civiles de la Fundación Nacional de la Ciencia norteamericana, al regresar de base a Munsen Scott, en el Polo Sur, con dirección a McMurdo, a la del estrecho McMurdo, se encontraron con unas extrañas ruinas que habían conseguido lograr filmar en una profundidad de unos 3 kilómetros, cerca de unos cientos de kilómetros de la estación rusa de Vostok. Vostok significa Oriente, es la principal base antigua soviética actualmente de la Federación Rusa en la Antártida, y que esos extraños vídeos les fueron comentados a un grupo de militares de la unidad que acabo de citar, de la Fuerza Naval de Apoyo de los Estados Unidos en la Antártida, y que, y leo literalmente lo que dice Scott Corrales, pensamos que se trataba de una alucinación producida por el frío, hasta que un helicóptero lleno de focas de la Marina de Guerra aterrizó para rescatar a los reporteros. Ya lo has entendido, ¿verdad? Un helicóptero lleno de focas. Has entendido, ¿no? Es un juego de palabras. Sí, sí. Las Fuerzas Especiales de la Marina en Estados Unidos es la sigla SEAL, sí, sí. SEAL, que significa foca. Eso es. Entonces, bueno, es un traductor automático que ha cometido el error. Sí, sí. La noticia no tiene sentido, sí, si no fuera por este pequeño detalle. Bueno, obviamente, claro, los funcionarios del US Naval Support Task Force, de la Fuerza de Apoyo de la Marina Norteamericana, se les preguntó qué opinaban de esto. Entonces, bueno, miraban con una cara. Esto no es como Bono. Es decir, en Estados Unidos estas preguntas se hacen al ejército de manera frecuente. Es decir, no, los americanos, los militares, no se extrañan de que alguien les hable de ovnis o de fantasmas. O sea, lo digo de verdad. Y contestaron con una nota de prensa, de manera formal, oficial y muy educada, diciendo que nadie había filmado nada al oeste de Vostok, que por otro lado la base de Vostok es una base rusa en activo, que está perfectamente controlada, es decir, que alrededor no había pasado nadie y que no habían oído hablar nada de ningún reportaje ni de ningún equipo de televisión de Atlantis TV. Ahí está la noticia. Entonces, esto está debatido ahora en cientos y cientos de foros y páginas de internet, en inglés, en español y en chino, me imagino. ¿Cuál es el problema? Es decir, bueno, ¿qué porras es Atlantis TV? Entonces, bueno, Atlantis TV es la televisión que lleva Racing Atlantis, los que han hecho el libro. Entonces, tiene una televisión que tiene una webcam permanente en la base McMurdo, que está filmando todo el día cómo se hacen el té y esas cosas los tipos que viven allí, que no tiene ningún sentido, y que se supone que son los custodios de esta supuesta filmación, que al mejor estilo de Alternativa 3, y ahí es donde está el enlace, sospecharía o sostendría la existencia de ruinas prehumanas, ¿verdad? Literalmente, o de una situación perdida, en algún punto de la Antártida, y ahí viene lo divertido, a 3 kilómetros de profundidad en el hielo. Bueno, ¿cómo tratar estas cosas? A mí esto me suena a marketing. A mí exactamente igual. Sí. Pero en este caso, lo que separa de la bruja de Blair es que da la sensación de que el marketing no lo han provocado ellos. O sea, se han aprovechado de la sensación tan maravillosa que da Internet de atemporalidad de las cosas y de que lo que por alguna razón se coloca en Internet siempre es real. Es curioso porque la información española más notable, que es la que ha publicado en Internet Acásico, que es la web de Año Cero y de Enigmas, lo que pone es lo correcto. O sea, básicamente da la nota en relación con la información de Corrales, y aquí está Bruno, y ahora si no me corregirá, pero lo alucinante del asunto es cómo es posible que una mera novela de aventuras que marca algo que de lo que todo el mundo habla permanentemente se convierta de repente en una noticia de alcance. Y aquí es donde viene lo más interesante de la noticia de Scott Corrales, que es lo que a mí me ha llamado más la atención. Hay algo que se separa de repente, y esta es una nota del año 2004, finales del año pasado, que se separa radicalmente de lo que se ha comentado en los dos años anteriores. Y es que dice que la expedición militar, es decir, en realidad, logró encontrar algo y que por eso se le obligó, fíjate qué disparate, al autor de la novela a eliminar esos párrafos de su novela. Claro. ¿Cuál es el problema? Que la novela no ha eliminado ningún párrafo. Luego, ¿dónde está entonces el misterio? En que alguien ha hecho creer que de verdad se había quitado una parte para darle un misterio ya insondable a la novela de, fíjate si esta novela anticipa una conspiración que hasta la han obligado a eliminar un párrafo que contenía un material secreto. Y viene lo mejor. Es decir, se dice que la orden por la cual se le prohibió a Atlantis colocar el vídeo, un vídeo que probablemente no existirá o es falso, o a Green Areas a quitar esa parte de su novela, era ni más ni menos que la norma que sacó los Estados Unidos para protegerse de cualquier agresión exterior después del 11S, con lo cual ya el pifosti es total. La verdad es que este tipo de noticias desconciertan de tal manera porque hasta que pillas la pista tienes 4.000 enfoques raros que no sabes ni a dónde te llevan. Resumiendo de forma así muy muy sintética, vamos a decir que tenemos un equipo de televisión de Atlantis TV caminando por la Antártida, que se topan con unos restos prehumanos, que los filman y que llegan los hombres de negro de Estados Unidos y se... que no tienen nada que hacer por allí, se incautan, se apropian de la cinta. Seguro que usted lleva una cinta con una filmación de una ciudad antigua, y dijeron que estaba en el polo. Sí. Se lo voy a poner aquí. Es una cosa increíble, pero lo alucinante es cómo se ha ido extendiendo. Sí. Y luego dos elementos muy interesantes que quería ahora para debate. Primero, ¿por qué esta obsesión de nuevo por la Antártida? Y por sus situaciones. No, porque faltan... En las montañas de la locura, era como se llamaba el libro de Lovecraft, el cuentecito. Porque no hay más, Carlos. Claro, ya no nos queda ningún sitio donde buscar. Es muy gracioso porque la novela, el arqueólogo que les informa, adivinar cómo se llama. Aguas. Ya. No es una broma, es genial. Bueno. Es genial. Y luego, la otra cuestión que quería comentar es que efectivamente Rusia ha anunciado que va a penetrar en el lago Vostok. El lago Vostok es un lago de agua, no es hielo. Es decir, se conserva tal y como era hace millones y millones de años. Hasta ahora se había intentado siempre preservarlo de cualquier tipo de intromisión humana, pero los científicos rusos han afirmado que van a penetrar 3.000 metros en el hielo para tomar muestras del agua del lago Vostok, con lo cual tomarán muestras de agua primordial, de cómo era el mundo hace millones de años. Bueno, pues algún comentario, el asunto antártico. Sí, lo primero, que la participación de Scott Corrales es la de difusor. Un reportero, un difusor que atribuye la información a alguien que ha hecho esas declaraciones, pero que no es Scott Corrales quien ni mucho menos ha dado a conocer la información, o sea, quien se atribuye la noticia, sino que tiene una atribución extraña y de un origen particular, pero que no es Scott Corrales el periodista que haya revelado la exclusiva, sino en algunos casos un traductor, que no es la cuestión. Esta información creo que la divulga en inglés, y la traducción que se hace es la traducción de una de estas herramientas horrorosas de traducción. Es una cosa ahí muy rara. Unas páginas web, y que por eso hace ese tipo de errores. Las pocas te cojan el material. Claro, que no cometería un profesional de la traducción, como es Scott, además. Sí, ¿no? Lo malo es que dentro de unos años alguien era mofa con esto. Claro, Ya dijeron, un helicóptero lleno de focas. No, hoy, por ejemplo, yo he leído una información según la cual Bruno Cardeñosa dijo en este programa que la NASA estaba educando a la población para anunciar el descubrimiento de naves de Marte que venían a la Tierra, ¿no? Y que lo había dicho hace dos semanas. Exactamente, ¿no? Dijiste de Marte. Sí. Eso es lo que dije. Te concede mucha importancia, tiene su parte positiva. Sí. Ya te atribuye todo. Sí, desde luego. No, la verdad es que yo ya estoy también muy acostumbrado a que la Rosa de los Vientos lo diga todo. Sí, desde luego. Hasta la conoce, dice. Sí. Luego lo que ocurre es que esta información toca otro pilar fundamental de lo que son los mitos o las creencias, que es la posibilidad de la existencia de ruinas en la Antártida. Que no es algo nuevo, es decir, sí sería nuevo el hallazgo, el descubrimiento de las mismas, pero sí es cierto que investigadores serios y rigurosos, como puede ser Graham Hancock, no aseguran que existan ruinas allí, pero está abierto a la probabilidad de que en un tiempo remoto, anterior o más cercano al actual de lo que creemos, cuando no había la Antártida... Lleno. Cuando estaba desprovista de hielo, hubiera albergado algún tipo de cultura o civilización humana, y sus restos, sus evidencias, no sus pirámides, no, ni sus grandes templos, sino sus evidencias humanas, hubieran quedado allí y pudieran descubrirse en un futuro si se provocara un fenómeno similar de deshielo. Entonces, al tocar con algo que además vendría a respaldar un montón de teorías heterodoxas, la información adquiere mayor difusión. Y por otro lado, también está adquiriendo mucha difusión a través de diferentes tipos de grupos que en ocasiones en Estados Unidos, en este caso concreto, rozan con la New Age, y que utilizan este tipo de noticias como demostración para decir: la Antártida está perdiendo su hielo, por eso está emergiendo y saliendo a la luz la existencia de restos arqueológicos que antes de existir más hielo, pues sería imposible que se descubrieran. Al perder esa coraza helada, empiezan a surgir esos restos arqueológicos. Independientemente de que la noticia no responda a la realidad, pero sí que estos grupos la están utilizando como una herramienta más en la difusión que hacen de la existencia del cambio climático y de los riesgos que eso conllevaría, el deshielo del polo, con el corrimiento de icebergs que podrían provocar la subida de los niveles del mar en diferentes partes del mundo y una supuesta catástrofe a nivel ecológico, ¿no? Se juntan muchos factores que hacen que la noticia haya aparecido en el momento exacto para pasar de la marginalidad a la difusión amplia, como es en ese caso. De todas formas, ahora que dices eso, Bruno, sí que es verdad que en no sé qué sitios, en no sé qué sectores, quieren escucharnos no sé qué. Sí, sí, sí. No, o sea, siempre están ávidos de escuchar no sé qué y bueno, terminan por inventar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, por ejemplo, he leído cómo se dice que cuando aquí hablamos de esa extraña fotografía de un meteorito, pero que en principio ni la NASA sabía exactamente a qué se referían, tomada en Marte recientemente, bueno, pues que aquí se había dicho que era una nave extraterrestre, cosa que era absolutamente falsa. Sí, es decir, sí, sí. Bueno, ya he escuchado lo de John Titor, que aquí estamos defendiendo a John Titor como el último profeta. Exacto, sí, sí, sí, es una cosa, o sea, tremenda, es que, ¿no? Escuchan siempre lo que quieren escuchar, yo sí. Ya no sé. Hombre, cómo... Si tú coges una... pero sobre todo lo hace gente con maldad, ¿eh? Ya, Bruno, si tú coges cualquiera de las cosas que acabas de decir, las cortas. Claro, claro, claro. Es un claro. Montaje no, precioso, pero vamos, hombre, vamos a tener que inventar... En ocasiones cosas que en absoluto se han dicho. Sí, vamos a tener que inventar la radio con notas de autor, ¿no? Sí. O notas aclaratorias. A 3 horas de emisión y otras 3 para aclarar, ¿no? Notas de páginas. Nada, pero eso siempre ha pasado. Yo creo que siempre hay las dos causas, que es una es la maldad, o sea, hacer una información falsa a sabiendas de que es falsa, y otra es la ignorancia. O sea, hay veces que se escuchan las cosas a medias, fuera de contexto, sí. O... a uno le dicen que se ha escuchado tal comentario y lo que hace es reproducirlo sin ir a las fuentes. O sea, creo que eso es habitual, no solo en este programa, sino en muchísimos más. Pero digo, sí, que tiene su parte positiva en el sentido de que influye sobre la opinión de muchas personas lo que aquí se dice o no se dice. Sí. Es decir, hay veces que si no escuchan lo que están esperando, pues es un motivo de agravio y de crítica. Y al revés, y cuando se escuchan mejor lo que están esperando, pues dicen que son cosas obvias y que, bueno, que para decir eso que tampoco. Yo es que cada mes... Pero en ocasiones se hace a sabiendas de lo que se ha dicho, pues... y a sabiendas que lo que dicen... Sí. Eso sería como prevaricar dentro del mundo periodístico. No. La prevaricación dentro del mundo jurídico es hacer una sentencia a sabiendas, sí, de que estás haciendo una sentencia injusta, y lo haces, pues aquí lo mismo. Es decir, hay gente que a sabiendas de que está desinformando, prefiere divulgarlo a través de ese gran monstruo que es Internet, donde todo permanece de una forma impoluta, durante meses. Pero precisamente por eso hay que ser siempre muy rigurosos con la información y saber que siempre están las pruebas ahí, decir, ojo, eso no lo he dicho, a mí se puede reproducir. Todos los meses me envían 2 o 3 correos con el famoso artículo ese de Orden Alphabetics, en el que se nos pone muy mal, se nos pone a parir, se nos llama de todo, y encima nos dice que siempre como vamos detrás de los acontecimientos, ¿no? Y en ese famoso artículo que lleva ahí puesto en Internet La Temerata, se decía que aquí en La Rosa de los Vientos pues vinieron Jesús Callejo y Carlos Canales a presentarnos una novedad editorial, Carta de 3 herejes de Antonio Rivera. Y nos llama de todo y dice, cuando yo tengo este libro... Hace 6 meses en mi biblioteca. Y, por cierto, que es un horror, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, pues Jesús Callejo y Carlos Canales eran los editores de ese libro y venían a presentarlo a La Rosa de los Vientos. Con lo cual... En este caso había un agravante, además, y es que hay unas notas... Como es un libro que lleva notas de autor, del comentarista, que es Javier Sierra, sí, y notas de editor a ciertos temas históricos, hay una introducción donde se indica cómo se han ordenado las notas, y es que hasta aparece mi nombre, o sea, es que lo firmo yo. Sí, sí, pero... O sea, no paso la página 3. Venía a criticarnos, que bueno, que presentábamos el libro 6 meses después, cuando él ya lo tenía en su biblioteca. Entonces, está mintiendo, pero está mintiendo, ¿sí? Eso es lo que se llama pasarse de listo. Pero claro, bueno, claro. Tampoco hay que dar más importancia a ese tipo de comentarios, porque, ya te digo, bien por maldad o bien, por eso, por simple ignorancia de los hechos, o por apuntarse un tanto, que en este caso no había tanto que apuntarse. Pero como queda en Internet, es decir... Sí, sí, ese es el problema, claro, ese es el problema. Ya digo, para bien o para mal... Es decir, ahí queda en Internet. Pero yo creo que la gente ya va siendo más consciente de que Internet es una herramienta de conocimiento importante, pero ojo, donde hay muchísimos gazapos, donde hay muchísima porquería, donde hay muchísimos errores de bulto, pero casi siempre yo los que he encontrado es por eso, porque se van reproduciendo cosas y cuando encima son maldades, pues mucho mejor. Esto es como un poco la prensa del corazón. Sí. Cuando más burrada se pueda decir de alguien, de un programa o de un contenido, pues la gente está como más predispuesta a escuchar, ¿no? Bueno. No tiene mayor importancia, esa es la cuota de crítica. Y tampoco recibimos tanto. Claro, y además yo creo que las críticas pues son muy pocas, ¿no?, en comparación pues con la muy cantidad poco de gente que un poco valora pues lo que se está haciendo, que es una tertulia pues, objetiva sobre estos temas del momento, sobre los temas del misterio, y pues con toda la documentación que se tiene a mano. Y evidentemente, como seres humanos que somos, pues evidentemente, claro, que puede haber algún error. Entonces eso es lo que yo creo que caracteriza, ¿no?, al ser humano como tal. Claro, sí. El problema es que para determinados el error se convierte en otra cosa, ¿no? Ya, bueno, bien, y no utilizar... Pero hay gente que se muerde la lengua, se puede envenenar, entonces allá cada cual. Sí, bueno, es positivo, ¿no? Es claro. Decir, es mejor que que escriban y saquen sus maldades y sus tonterías por internet, a que ejecuten su otro tipo de acciones fuera del ordenador. Pero hombre, ¿no?, con lo pulcros, con lo limpios que somos nosotros, ¿verdad? que eso, impoluto. Bueno, si me permitís, después de este paréntesis que quería hacer un comentario, ¿no?, sobre lo de la Antártida. Sí, pero bueno, es un paréntesis que viene muy bien estas digresiones, ¿no? Yo creo que es una de las características de las tertulias, ¿no?, el salir después por los cerros de Úbeda, pero volver otra vez a los cerros. Sí. La Antártida me parece siempre que es un mito recurrente. A ver, yo creo que es bastante creíble que de vez en cuando aparezcan este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque si en algún sitio tiene que haber ruinas, es en la Antártida, es en el Polo Sur, no puede ser en el Polo Norte. Allí solo hay hielo y, por lo tanto, la Antártida es donde hay tierra que está cubierta por el hielo. Por lo tanto, en el momento que alguien nos diga que hay ruinas en el Polo Norte, ya directamente le estamos pillando, ¿no?, que es una falsedad. Entonces, todo tiene que ir a través de la Antártida. Pero claro, estamos hablando de gente que desde el siglo pasado, en este caso desde hace dos siglos, en el siglo XIX, como era el coronel Saimes, hablaba ya de que los polos estaban huecos, que por ahí se entraba a unas civilizaciones, incluso Edgar Allan Poe, en algunas de sus novelas, como Las aventuras de Arthur Gordon Pym, pues hace también referencia a una entrada a los polos donde se encuentran ruinas y una civilización antediluviana. En fin, es un mito recurrente. Graham Hancock lo que recoge en su libro es algo que también es plausible y creíble, que es la deriva de los continentes. Es decir, según él, la Antártida no estaría en la posición de ahora hace 11.000 años, sino un poco más al norte. Y entonces ha ido derivando poco a poco por unas cuestiones geológicas de las placas tectónicas muy estudiadas, y ha ido derivando a un lugar inhóspito, pero que no sería el mismo lugar que tuvo hace 11.000 años, donde el clima era más cálido y donde pudo haber ese tipo de civilizaciones, que luego con el hielo, con esos kilómetros de hielo, pues pudo haber enterrado perfectamente pues alguna civilización que cuando vaya aflorando y cuando se vaya esperemos que no se deshiele demasiado, porque puede ocurrir lo que decíamos algunas veces, ¿no?, ese cambio giroscópico que puede dar la Tierra, y entonces lo que es el polo se convierta en Ecuador. Pero bueno, si eso no ocurre, evidentemente tienen que ir aflorando civilizaciones. Así que lo que hace Scott Corrales, que yo no creo, en este caso, evidentemente, yo creo que es alguien que transmite una información que a él le ha llegado, es comentar algo que desde siempre se va a ir diciendo. Si os vais fijando, no hay década donde no se hable de algún tipo de civilización o de alguna ruina que puede existir en la Antártida. No en el Ártico, sino en la Antártida. Y todo este tipo de cosas son leyendas urbanas que con mayor o menor verosimilitud nos está indicando de que por qué no pudo existir una civilización que a partir de ahí pudo originar otro tipo de civilizaciones madre alrededor un poco de todo lo que es ahora América del Sur, Australia, Oceanía, en fin, todo este tipo de lugares. Pues claro que sí, pero no existe la prueba definitiva. Siempre nos encontramos con el mismo talón de Aquiles. Son leyendas urbanas que nos falta la prueba irrefutable, la fotografía, el vídeo. ¿Y por qué esos vídeos siempre se confiscan? ¡Qué casualidad! Bueno, pues en todo caso, España sí que tiene una asignatura pendiente en la Antártida, y es encontrar los restos de San Telmo. Y... Es verdad. En cualquier caso, fíjate que yo soy de los que considera que aunque se encontrase San Telmo, que ojalá sea algo muy bonito, pero no significaría que España hubiera descubierto la Antártida. Es decir, obviamente el llegar a un lugar y no volver, claro, no significa gran cosa. Perdimos un barco en 1816, sí, creo recordar, 19, con 600 hombres. Sí, enviaba tropas a Chile, al virreinato, para competir contra los independentistas. Y se perdieron para siempre, ¿no es el rojo? Bueno, 16, porque tenga razón. 1816, sí. Porque sí, tenga razón, sí. Porque tenía que intentar mantener el virreinato, sí, vía de Chile, la línea general. Y 600, unos 600 hombres, y la verdad es que les debemos. Y es cierto que donde está una de las bases españolas de las dos, no la que tiene el ejército, sino la otra, la Juan Carlos I, sí, la zona es bastante posible que se encuentre cerca de la zona de deriva donde podría haber llegado de San Telmo, por la deriva de las mareas y las corrientes en el área. Y sí, no sería, además lo han buscado con ahínco y con cierto esfuerzo. Encontrar, ¿no?, sería unos restos. Sí, no sería nada extraño a la larga. Yo creo que a la larga va a encontrar el San Telmo, fíjate. Sí. Bueno, pues las cosas de la Antártida y seguimos. Hombre, Betresa Arquímedes, muy bien, Jesús, muy bien, Arquímedes, el tutor de Isaac Newton o de Leibniz. Y de tantos. Sí. Nada, que Arquímedes fue de esos genios indiscutibles, ¿no? Lo que pasa es que en este caso no es exactamente el protagonista, sino uno de los textos, no exactamente suyos, sino sabes que muchos de los textos de los grandes maestros griegos se iban reproduciendo en manuscritos, ¿no? Y bueno, con el tiempo, pues así es como se han conservado pues distintas obras, por ejemplo, tragedias, no tantas de Sófocles y Eurípides, porque muchas desaparecieron en la Biblioteca de Alejandría, pero bueno, algunas no originales, pero sí reproducciones de distintos monjes, sobre todo a lo largo de la Edad Media, que lo iban reproduciendo. Pero claro, ¿qué ocurría? De Sófocles solo quedaron 7 obras. De las cientos que debía escribir, ¿no? Porque, por entonces tampoco tenía otra cosa que hacer. Sí. Entonces, hay cantidad de tragedias, es cierto que de Sófocles, Esquilo y Eurípides. Los tres, sí. De sí, los sí, tres, sí, que sí, es un poco lo que representa la comedia y la tragedia. Bueno, sí, la comedia era Aristófanes más bien, ¿no? Sí. La tragedia griega. Prácticamente desapareció todo, pero desapareció en la Biblioteca de Alejandría y desapareció además en el último incendio, ni siquiera en los primeros, ¿no? Pero bueno, esa es la mala suerte de la ley de Murphy. Sí. Pero en el caso de Arquímedes, igual que le ha pasado pues a otros grandes matemáticos, sus textos se iban reproduciendo, pero había un problema. El problema es que en la Edad Media había poco papel, ¿va? Ni siquiera se puede hablar de papel, había poco manuscrito. No me digas lo que se hacía con el papel. Ahí está. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí ocurre, bueno, dentro de una terminología técnica, pero que es la que se utiliza habitualmente, es el palimpsesto. Palimpsesto, que significa raspar de nuevo. Lo que se hacía es que cuando se veía un manuscrito antiguo, como había poco papel y había que escribir encima, pues se borraba, se raspaba y se escribía encima. Sí. Se reutilizaba de alguna forma, ¿no? Como para tirar el manuscrito estaba. Y bueno, mira tú por dónde. Pues la historia está en que, y ahora un poco vuelve a surgir en la actualidad, ¿no? A pesar de que el manuscrito se descubrió hace unos años, en que un manuscrito donde se reprodujo uno de los textos matemáticos de Arquímedes en el siglo X después de Cristo, es decir, se reproduce uno de esos teoremas, pues se encuentra en la Cuarta Cruzada cuando se toma Constantinopla. Entonces, bueno, pues claro, encontrar allí papel casi era más valioso que encontrar oro o encontrar plata. Entonces, se encuentra en el año 1204 este manuscrito del siglo X donde aparecen pues este tipo de anotaciones y tal. Pero no se le ocurre nada mejor al monje cristiano que se encuentra este manuscrito. Voy a hacer un palimpsesto, no lo diría con esa palabra, pero coge una esponja con zumo de naranja y con eso va borrando y dale. La caligrafía de los siglos anteriores, del siglo X en este caso, y lo borra, aparentemente lo borra, ¿no? Por suerte siempre quedó ahí reflejado ese texto. Lo borra y en lugar de esas fórmulas matemáticas, de esos teoremas pitagóricos, pues escribe unas oraciones piadosas. En este caso basado en San Agustín, el hombre pensaba que había que dar mayor gloria a ese manuscrito, mayor gloria a Dios, y entonces eso de los números que él no entendía, pues como que sobraba. Entonces una vez que desaparece, pues empieza a escribir textos basados en las obras de San Agustín. Y así permanece desde el siglo XIII en adelante, ¿no? Hasta que en 1906... pues un profesor alemán, Heider, encuentra ese manuscrito y empieza a sospechar. Qué curioso. Esto da la impresión de que aquí alguien ha manipulado, que lo ha raspado, en fin, se encuentra con un palimpsesto. Y efectivamente, por entonces, los medios que tenía a su alcance no eran demasiado buenos, pero él ya sospecha que ahí nos estamos encontrando con una escritura que subyace a esa escritura más piadosa, ¿no? Que hay algo que está debajo. Entonces el profesor Ludwig Heiber, bueno, pues le llama la atención. Él lo comenta a sus colegas, pero la cosa es que no pasa de ahí hasta que ahora, en estas últimas fechas, pues con los distintos mecanismos, procedimientos y técnicas que tenemos, se ha empezado a valorar de nuevo este palimpsesto. Y efectivamente, se ha empezado a encontrar con distintos métodos, y estamos hablando de que están trabajando muchísimas entidades científicas, entre ellos científicos del Museo Walters de Arte de Baltimore, que es el dueño, por cierto, del palimpsesto, el Instituto de Tecnología de Rochester, y la Xerox, la gran compañía Xerox, están en ello, ¿no? Y además son uno de los que han investigado precisamente los rollos del Mar Muerto, donde también han encontrado también en muchos sellos. Iba a decir un chiste, la serie os la ha copiado ya. Sí, no, la ha copiado. Lo ha impreso. Y en el último caso, la última institución que yo sepa, que por eso lo traemos a colación, es la Stanford Linear Accelerator Center, que es la que a través de rayos X ha detectado de una forma ya primorosa el texto que había. Y el texto que había era el método de los teoremas mecánicos de Arquímedes. O sea, ese palimpsesto de Arquímedes nos está aportando muchísima más información, porque además había desaparecido. Y estamos hablando que sería como el antecedente del famoso teorema de Arquímedes. O sea, que es un poco el padre de uno de los teoremas que luego marcó no solo la vida de Arquímedes, sino bueno, pues de todos los inventos posteriores que se basaron un poco, por lo menos, en esa teoría. Sí. Esa es la gran importancia, la teoría de los palimpsestos, y que ahora, igual que pasa con la genética, con el ADN, para resolver enigmas históricos, está ocurriendo con los rayos X y con distintos procedimientos técnicos para descubrir, mejor dicho, redescubrir los textos originales que había en su momento. Así que bueno, yo creo que estamos ante una buena noticia. Está muy bien. Yo recuerdo cuando hice la Cruzada del Sur, hablé con un paleógrafo especializado en la Edad Media, y me decía el hombre, ya a punto de jubilarse, que desde luego los palimpsestos encierran la verdadera historia de la humanidad. Sí, sí, porque precisamente por esa escasez... Que se volvería... la historia daría un vuelco. Claro. El problema... Claro, aquí nos encontramos... Los oyentes dirán, bueno, es que para descubrir lo que hay debajo hay que destruir también lo que está encima. En este caso, bueno, pues eran pequeñas oraciones relativas a San Agustín, que no eran de San Agustín, sino ya digo, de este monje cristiano del siglo XIII, pero hay veces que para descubrir eso tienes que destruir lo otro. Entonces se crean unos conflictos, ya no morales, sino científicos, de si realmente merece o no merece la pena hacer ese desayuno. Quería contar una anécdota sobre el valor de los libros sagrados. ¿Os acordáis del famoso Menelik, ese que trajo Jesús una vez en las noticias, el emperador de Etiopía, que en el siglo XIX, después de vencer los italianos en Adua, se hizo muy famoso porque se compró una silla eléctrica, claro, como ejemplo de modernidad en Etiopía, y quería ahí ejecutar a los reos? El único problema es que no había ningún enchufe, ponía luz eléctrica, entonces usaba como trono. Es que no se lo explicaron. Menelik, ¿sabéis cómo murió Menelik? Menelik murió en 1913 y se cargó uno de los libros más importantes que había en Etiopía. Lo hizo por la siguiente razón: él tenía, bueno, sufría unos terribles dolores, entonces se veía muy enfermo, entonces él estaba convencido de que los textos sagrados le podían curar, y pensó que el mejor texto sagrado que tenía para curarse era el cabra negas, es decir, el texto sagrado del pueblo etíope, entonces se lo comió página a página. Murió en digestión, claro. Claro, Menelik II era muy tonto. Sí. Cuando en digestión, se comió el cabra negas página a página. Era un tocho de dos palmos. Empezó a devorarlo. Dos sillas eléctricas, además, no una, sino dos. Pero una vez que llega, fíjate, con todo el transporte que había entonces, ¿no? Que le costó un dineral, cuando llega allí descubre que no tiene corriente eléctrica en todo su reino, ¿no? Pero entonces, una de ellas, pero además con cables y con las cuerdas y tal, la utiliza como trono, porque bueno, por lo menos lo había reutilizado. ¿Os acordáis de Makoki? ¿Os imagináis a Menelik con los cables por arriba, igual que Makoki? Sí. Bueno, debía dar una impresión tremenda. Yo creo que ahí sus súbditos, por supuesto, que le besaban los pies. Pues se comió un cabra negas, el más antiguo que había, entero, página a página. Para que supieras lo que se hacía con las reliquias entonces también. ¿Sabes que muchos cristianos cogían algunas reliquias de sus santos favoritos? Bueno, de sus santos favoritos, de las reliquias que les decían que eran a lo mejor de San Bartolomé o de Santa Polonia, que si no tenía muela Santa Polonia. Entonces muchas veces lo que hacían es que las trituraban, las convertían en polvo y hacían un poco como las momias, ¿no? El polvo de momia. Y luego lo ingerían con sus alimentos, espolvoreado, bueno, incluso algunos con lavativas. Bueno, las diarreas que tenían eran tremendas y morían mucho más rápidamente, pero eso sí, en olor de santidad. A mí una vez me enseñaron una muela de Santa Catalina. Y la muela era gigante, o sea, eso era una muela... de ballena, ¿no? De ballena o algo así. Sí, una muela, vamos, te hubiera triturado, ni Godzilla tiene una muela. Las de Santa Polonia son como las muelas de San Cristóbal. Sí. Eran santos gigantescos y, bueno, se sabe que eran, pues, algunos dientes de diplodocus y cosas similares, ¿no? Pues ese tipo de conocimientos no estaban extendidos. Y, bueno, y que fueran gigantescos, pues, a nadie le importaba, ¿no? Y que un santo tuviera dos o tres cráneos, pues, tampoco le importaba. ¿Por qué? Si no se habían reproducido los panes, también se podían reproducir los cráneos. Pues el preboste etíope murió a consecuencia de las letras, eso quedó constatado. Sí, claro, se tapó el texto sagrado, fatal. Pero las letras o las palabras, Bruno, pueden llevar su carga, subliminal, pueden condicionarte de alguna manera. Fíjate, sí, esos discursos casi hipnóticos de Adolfo Hitler, alguno de estos, sí, ¿no? Sí, y nos podríamos hablar también de la, sí, del mensaje subliminal, en definitiva, y de la publicidad subliminal sobre la que se ha escrito mucho. Se ha hablado mucho de que de determinados mensajes y eslogans publicitarios, de determinadas circunstancias en las que se han podido producir la utilización de la subliminalidad, y ha habido mucha discusión si se trataba de leyendas, si se trataba de una casualidad o no. Lo cierto es que una reciente investigación científica viene a dar la razón a la existencia y a la probabilidad de influir verdaderamente con la subliminalidad y con este tipo de mensajes. Todo parte de una investigación realizada por los investigadores del ISEN, que es el Instituto Francés de la Salud y de la Investigación Médica, que lo han llevado a cabo, encabezado por Lionel McCaughey, que es el jefe del Servicio de Neurofisiología Clínica de esta institución y del Hospital Petit Saint-Pertier en Francia. Lo que han hecho es utilizar un grupo de personas con una pequeña patología, pero que les servía para estudiar las reacciones que tenían ante lo siguiente. Lo que se hacía con cada uno de ellos era proyectarles en una pantalla una serie de flashes visuales, y cada uno de esos flashes visuales era una palabra. Una palabra que se proyectaba tan rápido que no tenían ni tiempo ni a ver ni a leer. Pero lo que querían saber los investigadores es si tenían tiempo a asimilarla inconscientemente. Había tres tipos de palabras. Palabras con una carga significativa amenazante, otras con una carga significativa neutra y otras con una carga significativa alegre. Eso provocaba en el cerebro una serie de reacciones diferentes según el tipo de palabras, según el grupo semántico al que pertenecieran cada una de esas palabras. Y han descubierto que efectivamente, aunque no pudieran ser capaces de ver esas palabras, ni de leerlas, ni siquiera de volver a decir qué es lo que contenían esos flashes, su mente sí asimilaba esas palabras del mismo modo que si lo hubieran proyectado y lo hubieran podido leer, escuchar o ver. La conclusión a la que han llegado los científicos que han participado en este experimento es que los procesos mentales inconscientes son de tal complejidad que abren las puertas a la probabilidad de que el ser humano inconscientemente asimile el significado de determinados mensajes, de determinadas palabras, de determinados conceptos, sin darse cuenta conscientemente de que se le han transmitido. A partir de ahí se abre un cálculo de probabilidades verdaderamente tremendo, porque ¿quién dice que al oyente de cualquier programa de radio, a la vez que estamos hablando, no se le está emitiendo algún tipo de palabra que por su rapidez, por su celeridad, no pueden oír, pero sí pueden asimilar? De hecho, lo estamos haciendo aquí hace ya 8 años, ¿eh? Bueno, pero nos habla de la publicidad subliminal. No. De la probabilidad de que la publicidad subliminal, se sabe que ha trabajado este tipo de mensajes. Ahora ya un paradigma científico, se ha estudiado que científicamente es posible y que científicamente surten su efecto. Por cierto, después de lo que ha dicho Bruno Carteñosa, ¿a qué apetece tomar un refresco mientras que escuchamos las noticias? Luego seguimos. Te voy a contar algo del 11S, Bruno, que te va a pillar de sorpresa seguramente, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Bueno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bueno, qué maravilla, Bruno. Estamos comiéndonos a Leti. Nada menos. Sí, nos estamos comiendo a Leti. Pues vamos a explicarlo. Sí. Vamos a explicarlo. Es que han venido nuestros queridos amigos. Ahí están, pues, Marmota. Álvaro, Sonia, Carlos, de la Asociación Rosa Ventera de Asturias. Y nos han traído Letis. Tú no has comido, Jesús, Leti. Acabo de comer la corona. Riquísimos. Bueno, una corona de chocolate. Mm. Buenísima. No la había probado nunca. Sí. Que era un postre muy recientito. Sí. Pero no la había probado nunca. La verdad que una maravilla. Qué maravilla, Carlos. ¿Te han gustado las Letis? Estoy con ellas. está tragando. Somos tan naturales que nos comemos aquí la repostería en directo. Sí. Es que está riquísima, de verdad. Sí, la verdad que nos ha encantado. Muchas gracias, amigos. Siempre Asturias. Siempre Asturias, qué guapayes. Bueno, pues tenemos que comentar asuntos en la tertulia Zona Cero de gran calado. Le decía yo antes a Bruno que esto del 11S sigue arrojando sorpresas, ¿verdad, Carlos? Es verdad, bueno, Bruno supongo que conoce la noticia, el Instituto Nacional Norteamericano. Sí, él va a comentar. Lo sé. Además, lo sé, pues es una noticia que llama mucha atención porque yo lo que le iba a preguntar luego a Bruno es por qué sale esta hora, cuando se sabía en realidad desde hace bastante tiempo. Uh-huh. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, el NIST, sí. ha presentado finalmente las conclusiones de su análisis sobre por qué se colapsaron las torres del World Trade Center y cuál fue la causa final de que se desmoronaran y además de que lo hicieran en la forma en que lo hicieron. Que sabéis, bueno, todo el mundo tiene las imágenes en mente, con lo cual no hace falta describirlas. Digamos que la conclusión principal, que es lo que a mí, luego yo también voy a hacer un comentario porque me llamó bastante la atención, yo no soy un ingeniero industrial ni un arquitecto, pero hay dos observaciones que hace que a mí como mínimo me han llamado la atención, me han parecido cuando menos curiosas. Bueno, resumo básicamente la noticia y luego comentamos. Dicen que en realidad las torres colapsaron no por como consecuencia del impacto directo de los aviones, sino por una serie de factores que se encadenaron entre sí y provocaron, bueno, pues lo que todo el mundo pudo ver. Básicamente decía que cada una de las aeronaves cortaron las columnas perimétricas, es decir, las que mantenían el edificio, dañando las interiores y generando un desplazamiento del material ignífugo, es decir, a medida que los aviones que lo iban penetrando dentro de los edificios. Dicen que de esta manera el peso que soportaban las columnas cortadas fue distribuido a las otras. Esto es especialmente interesante por lo que se quiere comentar luego. Segunda parte, los fuegos que se iniciaron por el combustible de las aeronaves fueron alimentados por el contenido del edificio y el suministro de aire resultante de las paredes extendidas y la rotura de las ventanas inducida por el fuego. Tercera parte, estos fuegos, dicen, en combinación con el desplazamiento del material ignífugo, fueron los responsables de una cadena de acontecimientos en los que el núcleo de la construcción se debilitó y empezó a perder capacidad de soporte de cargas. Los techos entre las plantas se debilitaron y se combaron por los fuegos tirando hacia adentro las columnas perimétricas. Finalmente, el suelo se combó y la exposición a altas temperaturas causó que las columnas perimétricas se inclinasen hacia adentro y generaron finalmente un colapso. Esto es una explicación mecánica bastante clara en apariencia de lo que son las causas del derrumbamiento, plantea una serie de problemas que no están del todo bien, bien, bien aclarados. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que aquí no hay ni un solo elemento que no se haya dicho en los 4 años anteriores. Es decir, esa es mi gran sorpresa. Es decir, ¿para qué dices esto? Si esto lo sabemos ya todos. Es decir, esto es lo que se va diciendo desde el principio, desde el primer minuto, desde el minuto 2 de la jugada. Entonces, es decir, si este es el motivo, ¿para qué hace falta un informe? O es que el informe se tenía que presentar de todas maneras porque había sido un encargo. Pero entonces, si es un encargo, ¿por qué coincide de una manera tan exacta con lo que se ha dicho? No, yo hace poco vi un documental de la BBC. Estamos que, de acuerdo, pero lo explica así. Claro, pero dices, estamos de acuerdo que la explicación oficial no hay nada más que añadir nuevo. Y quedas muy bien. Pero autojustificándote, lo único que generas es más dudas. Sí. Hay un caso muy curioso. Supongo que todos sabéis que un avión, una avioneta pequeñita, se estrelló contra el Empire State Building en el año 31. Que, por cierto, en la imagen del avión de estrella en Empire State es la imagen realmente de Mortadelo y Filemón, y no la de las Torres Gemelas. Es decir, la del avión incrustado, así que se le veía la cola. Bueno, cuando se estrelló el avión contra el Empire State, hubo una verdadera obsesión. De hecho, los rascacielos, obviamente por altura, tienen una marca para aeronaves, como tiene cualquier edificio alto en cualquier gran ciudad o cualquier punto alto, no necesariamente un edificio. Y hubo una verdadera obsesión de qué podría ocurrir si un avión impactaba contra un gran rascacielos. Esto hoy en día nos puede parecer absurdo, pero la gente se olvida a veces un pequeño detalle, y es que ya había rascacielos cuando Estados Unidos estaba en guerra, y habló de la guerra mundial, y se llegó a pensar, dentro de se piensa todo en una guerra, obviamente se hacen juegos de todo lo imaginable, qué ocurriría, cómo reaccionaría una ciudad grande de rascacielos ante un bombardeo alfombra, ante un bombardeo masivo, o ante un ataque con artillería, por ejemplo, es decir, cuál sería la reacción de una estructura formada por edificios gigantescos. Bueno, la conclusión a la que se llegó es que era prácticamente imposible el colapsamiento interior, aunque se produjeran grandes fuegos dentro, sino que la única posibilidad sería que el derrumbe se produjera del mismo estilo que pasó en el incendio de la Torre Windsor. Es decir, en la zona dañada se generaría una especie de derrumbamiento general de la estructura. En aquellos tiempos estructuras eran básicamente hormigón armado, no metálicas. Es un cambio importante, es decir, porque hay una cierta diferencia en la forma de hacerlo, y planteaba una enorme problemática en referencia a lo que ocurría con los cristales. Es decir, cuando hay un incendio, es decir, la ruptura de la ventana genera automáticamente, y eso lo explica muy bien el informe, la entrada de una corriente de aire que altera, obviamente, el resultado del incendio interior. Lo que pasa es que sigue faltando elementos básicos que expliquen cuál fue la razón, curiosamente, de que ambas torres se comportaran de manera idéntica. Ese es para mí el problema. Es decir, los impactos no fueron iguales. Porque es imposible que los impactos sean iguales. Las torres sí eran gemelas. Es decir, sin embargo, ambas colapsaron de una forma idéntica, con un impacto y una estructura y una forma y una alteración, incluso la posición, distinta. Eso es lo único que yo, sin conocer demasiado el tema, me gustaría que alguien me aclarara. Bueno, pues este informe, que se supone que lo iba a aclarar, no aclara de esto absolutamente nada. Fíjate, si fuéramos conspiranoicos, Bruno, sí, empezaríamos a pensar en explosiones internas, ¿eh? Claro, empezaríamos, fíjate. Claro, es que es lo primero que piensas. Además, Bruno, ya lo hacen, ¿por qué lo hacen igual? Pues bueno, claro, porque alguien lo voló. Esta semana ha estado es que te lo hacen, decir. Esta semana ha estado en Madrid, aunque no le han dejado contar esto mucho, ¿no? Y habría que preguntarles a quienes organizaron la visita por qué. William Rodríguez, que es un puertorriqueño que estaba en las Torres Gemelas el 11 de septiembre, que tenía un cargo de responsabilidad en la seguridad de ese en la organización de ese edificio, que fue una de las últimas personas en salir de uno de ellos, y él declara, es uno de los de las decenas de personas que declara haber escuchado explosiones y haber sentido y vivido explosiones antes de la caída de los edificios. Y él insiste en que es necesario que el gobierno norteamericano dé una explicación a toda esa cantidad de testimonios que no justifique, no justifican la versión oficial, y que son muchas las personas que están convencidas de que hay algo más que no se nos ha contado en la versión oficial. Lo que ha propuesto el NIST, que es esta institución, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, no viene a ser más que la certificación de la versión oficial. Pero hay que decir una cosa que es importante, porque ya se ha empezado a divulgar esta teoría en diferentes medios sin hacer alusión a algo, y es que el NIST es una organización que pertenece al Departamento de Tecnología del Gobierno de los Estados Unidos. Es decir, es la versión del propio Gobierno de los Estados Unidos. Este vendría a ser el segundo informe oficial o el informe definitivo sobre por qué cayeron las Torres Gemelas. Es que lo cierra ya, definitivamente. Y se fundamenta en el informe que efectúa en su momento, con los primeros análisis que son los que el NIST ha utilizado, los informes efectuados por la Agencia Federal de Emergencias, por el FEMA, en los Estados Unidos. Y en el 22 de noviembre pasado, el 22 de noviembre de 2004, los autores de este informe se reúnen por primera vez para analizar toda esa documentación del FEMA, para analizar todos esos documentos, todos esos datos, y explicar en un lenguaje accesible a la opinión pública, que es lo que se pretendía, por qué cayeron las Torres Gemelas. Se ha vuelto a insistir en la misma teoría de siempre. Pero el informe del NIST es, de arriba a abajo, absolutamente impresentable a todos los niveles, porque falta a la verdad. Creo que tenemos todavía 45 minutos. Voy a intentar resumir lo máximo. Como un buen ejemplo de lo que ha ocurrido durante los trabajos del NIST. El 22 de noviembre, como decíamos, se reunían los miembros de este comité que iba a efectuar este dictamen, y lo hacía para, en teoría, certificar cuál era la razón. Y ahí se iba a hacer un brainstorming de ideas y de investigaciones científicas, por ejemplo, sobre los materiales. Por ejemplo, una cuestión que es verdaderamente interesante. Uno de los análisis que se encarga para este estudio se efectúa por parte de los laboratorios Underwriters. ¿Por qué se les encarga a ellos? Porque son los fabricantes del acero de las torres. Y se les pedía un informe en el cual se quería que se estipulara cuánto tiempo tarda en debilitarse un acero como aquel para provocar una caída de esas características. Cuando el autor de la investigación, llamado Kevin Ryan, lee el informe del NIST, monta en cólera. ¿Por qué? Porque no dice lo que él había descubierto en su investigación científica. Según el NIST, el acero se derritió y se empezó a quebrar al estar sometido a temperaturas de 250 grados. Sin embargo, como digo, cuando Ryan recibió ese informe, incluso escribió una protesta al director de este equipo, a Frank Gale, y en esa protesta especifica lo siguiente. Realizamos pruebas con material certificado sometiéndolo a temperaturas de 1000 grados centígrados durante varias horas, y ese acero, el acero de las Torres Gemelas, resistía sin el más mínimo problema. Eso es lo que dice uno de los informes que ha utilizado el NIST y que ha obviado. Otro de los informes que ha utilizado el NIST es el propio de la Agencia Federal de Emergencias, que se concluye con la siguiente palabra. En todo caso, es imposible determinar las causas del colapso. También han omitido esta frase del informe final. Han omitido, por ejemplo, datos que son fundamentales. Hay un elemento fundamental en la investigación presentada ahora, que hablan de los fuegos, de la existencia de fuegos. Fuegos que provocarían, habrían ido provocando el desgaste del acero durante esos 30-40 minutos hasta derretirlo lo suficiente como para hacerlo quebrar y hacer que una planta sobre otra fueran cayendo de forma progresiva. Sin embargo, el 4 de noviembre del 2004, el jefe de Fire Engineering, que es algo así como la publicación oficial de los bomberos de Nueva York, emitió un comunicado en nombre de muchos de los bomberos que estuvieron en aquellos edificios, diciendo que en el edificio no había incendios con la fuerza suficiente como para provocar el colapso de las torres. Dos comentarios breves. Entonces, si se produjo fuego, todos lo pudimos ver en el segundo de los impactos, pero es un fuego provocado por la deflagración, provocado por el combustible. Pero lo que es incendio posterior no se detectó. Incluso en el orificio dejado por los aviones se pudo comprobar cómo había gente en ese orificio que no estaba soportando. Bruno, hay dos evidencias obvias sobre ello. Primero, las comunicaciones de los bomberos, que según el NIST fueron analizadas. Segundo, los testigos presenciales, que según el NIST fueron consultados. Eso llama especialmente la atención por una razón. Para la cantidad de gente que había en las Torres Gemelas, el número de muertos no fue muy alto. No. Lo cual significa que el incendio interior, como decía Rodríguez, por ejemplo, no pudo ser muy elevado. No. Entonces, claro, es que es una serie de contradicciones que yo, que lo vuelvo a repetir, que no es un tema que hasta ahora, salvo tu libro, me haya metido a fondo, me empieza a llamar ya mucho la atención. Bueno, pues un asunto más, un aspecto más, un ángulo más en este difícil asunto que ha marcado ya claramente la vida del siglo XXI. ¿Qué pasó con las Torres Gemelas? ¿Qué pasó en aquel 11S? Realmente hay que subrayar esa palabra. Bueno, pues ya veremos. Además, si me permite, sobre un pequeño inciso, ahora que estoy muy jurídico en esta noche, a mí se me ocurre un latinajo, además que se da mucho en la práctica jurídica, y que yo creo que se aplica a este informe del NIS, es lo de excusatio non petita, manifiesto, accusatio manifiesta. Es decir, si hay una explicación que te está dando, que no te la están pidiendo, y además que es obvia porque es una explicación que ya se sabía, de alguna forma está encubriendo, hay una acusación manifiesta, que es tanto tú como otros autores que habéis investigado de cerca el tema, que no se dejan todavía de esclarecer determinados elementos contradictorios, pero que se quiere echar tierra encima. Es decir, este tipo de explicaciones que no vienen a cuento, que son redundantes y que no están aportando nada nuevo, lo que está indicando, según esta expediente de adagio de jurídico del derecho, es una especie de acusación manifiesta e implícita de algo que se quiere ocultar a base de decir obviedades. Decir, y de repetir constantemente el mismo mensaje, porque al final cada que hay un 2% de disidentes, bueno, pero hay un 98% de personas dispuestas a aceptar la versión oficial y por eso se impone. Pero bomberos, testigos presenciales, gente que se encontraba en las torres, trabajadores de esos edificios, expertos en demoliciones de edificios que han estudiado los planos de los edificios, que han analizado incluso en mi presencia la caída de las torres, haciendo ampliaciones de cada una de las cimaciones, todos, absolutamente todos quienes han analizado la documentación existente llegan a una conclusión irrefutable, y es que independientemente de lo que todos vimos y sabemos, hubo algo más que provocó que unas torres que estaban heridas murieran. Y el remate de las torres no se puede explicar según este informe. Bueno, pues en todo caso ya sabemos lo que ocurrió después del 11S, y aprovechando el latinajo que nos ofrece Jesús, pues yo ofrezco otro que no ha salido del todo bien. Vini Vidi Vinci. Ese lo utilizó George Bush. Vinci Dixit, ¿qué lo dijo? Sí, ese fue en el Esponto. Sí, a veces dicen que y en criminología siempre ha sido, ¿no? Busca a quien sale beneficiado y quizá encuentres al culpable. Este debe ser el único crimen en la historia de la humanidad en donde la víctima, no me refiero a las víctimas físicas, que son la verdadera realidad desgraciada de este asunto, pero en donde las víctimas salieron extraordinariamente beneficiadas de esto. Bueno, pues nada, vamos a terminar esto en cumbre y digamos, follow the money. Bueno, con lo de garganta profunda, sigue el dinero. ¿Qué cosas pasan? Algún día, quizá, salga algún garganta profunda con esta historia. Ah, sí, sí, sí, sí. En cuanto quieran hacer ahí un gobierno. Sí, seguro, sí, sí, sí, sí. Seguro. Bueno, tenemos lo de la materia oscura, Jesús, ¿qué ocurre? Que queremos saber qué pasa con esa parte fundamental del universo, ¿no? Queremos saber qué pasa. Estamos hablando posiblemente del enigma científico de la física, vamos, porque claro, si hablamos de científico sería muy amplio, pero de la física y de la astronomía número uno, yo creo. Ahora que dices lo de enigma, yo tenía que haber dicho algo hoy. Yo creo que sí, deberías. Sí, quedan 10 días. Es que quedan 10 días. Solo 10 días. Quedan 10 días para que sea desvelado el gran enigma. Además con letras grandes, enigma. Enigma, sí. Sería una cosa que iría desde las pirámides de Egipto hasta el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Por ejemplo, claro, con conspiraciones. Conspiraciones. Y ahí se habla de enigmas. Enigmas históricos desvelados por el ADN. Civilizaciones antiguas, sociedades secretas. Misterios Egipto. Hermandades, linajes, caballeros, nazis. Templarios. ¿Templarios también? Sí, incluso cátaros. ¿Y cátaros okay también? Sí, es que sí, yo creo que van de la mano. Es que a Bruno le gusta. ¿Sabe quién es el último merovingio, el último sí, cátaro? Sí, sí. ¿Tumbas perdidas? También, también. Pues yo ahí haría, que se han perdido, ¿eh? Yo ahí haría la de Alejandro Magno, ¿eh? Bueno, fíjate que si alguien le da por descubrir todas las tumbas perdidas que se manifestarán dentro de poco, se hace rico. Sí, pues claro, sí, estamos hablando de grandes prohombres. Qué pena que no pueda contar yo un chiste, van a contar eso. Entonces, quedan 10 días para Enigma. Para Enigma. 10 días para Enigma. Qué cosas, ¿eh? Dicho así, sí, suena sí, enigmático. Sí, sí, sí. Eso es a buen entendedor. 10 días para Enigma, sí, sí. Y luego 14 días para Casa de América. Sí, sí, además qué buen enclave, qué sí, buen contexto. Sí, yo creo que deberíamos utilizar Bruno en la sala grande, ¿eh? Sí, sí, sí, desde luego. Porque, oye, hay que unir a todos los seguidores que se reúnen en torno a la radio, ¿verdad? Sí, sí, vale, sí. Yo pondría incluso diapositivas a color, porque ahora... Sí, pondría diapositivas para ir siguiendo un poco el enigma. Sí, está creciendo entre nuestros oyentes y yo creo que en este momento una sensación... Más como tiene tentáculos, ¿no? Cada brazo es un tema. Sí, sí, sí. No es un... No es un pulpo. No, no es un pulpo. No es un pulpo, pero sí podemos hablar de 360. Sí. Y no son grados. Exactamente. O sea, claro. A 71 se quema el papel en Fahrenheit. Claro, claro, claro. Pues lo recuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. Puedo hablar que hay 100 comprimidas en 360. 100, pero... Más pistas. 100 en 4 partes de 25. Sí, sí, sí. Y además, anónimas. Es verdad, todo anónimo. Qué curioso, sí, sí, sí. Es cierto. Hombre, el... Yo ya tengo una pista. Tendríamos un indicio al final, sí, que nos invitaría a pensar quién es quién, uh-huh, y qué asunto ha sido tratado porque... ¿no? Es un enigma. Es un enigma. Yo creo que la impronta, ¿no?, que está en cada escrito, en cada reportaje, pues forma parte, ¿no?, de la personalidad de aquel que lo ha escrito. Con lo cual yo creo, sí, que sí, también es un enigma el desvelar quién ha sido losado. Es un Belén. ¿Qué ha dicho? ¿Dónde están las tumbas perdidas? Sí, sí, sí. Son temas de hoy. Temas de hoy. Temas sí, de hoy. Temas de hoy. Que sí, es... Temas de hoy. Temas sí, de siempre, pero sobre todo temas de hoy. Temas de ayer y hoy. Bien, pues dicho esto... Dicho esto, podemos, volvemos con la materia oscura. O sea, pero recordad, ¿eh? Ya os iré yo, ya os iré yo diciendo, pero son 10 días los que faltan para Enigma. Y no estamos hablando, ¿no?, sí, sí, de la gran máquina, la máquina de los nazis, ¿no?, que tuvieron que inventar los británicos el Colossus para intentar descifrarlos. Hombre, aquí fuimos listos de Bletchley Park, ¿no? De máquinas, hablaremos de la máquina antiquitera, eso sí. También, también, y de máquinas medievales. Medievales que también. Que ya tenían, ¿eh? Ah, es verdad, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Autómatas, ¿eh? Autómatas, sí. Autómatas, sí. Sí, qué cosas. Una mosca igualaba. Cabezas parlantes. Sí, sí, sí. No, y de Tierra Santa también, habrá que... También, también, no hay que echar tierra del asunto, sino que la Tierra Santa también merece también, su también, patrimonio. También, también, mira. Es a lo mejor hasta nos enteraremos cuándo nació y cuándo murió Jesucristo. Verá que es una pregunta reiterada, ¿eh? Sí, sí, sí. Por sí, a lo mejor. Y en esto del ADN, pues yo incluso hasta apuntaría a la lejana Rusia, uh-huh, con personajes tales como Anastasia Romanov. Sí. Y luego Iván IV, el terrible. Ah, pero no era la ancianita esa que iba diciendo por ahí que era Anastasia. A no, ver si va a ser no, no, no, no, eso ya te lo contaré yo en Enigma. No sé que no. Bueno, y luego la sube de 10, ¿no? No llegaron a tanto. No llegaron, pobres, ¿verdad? No, se quedaron... Mira, eso sí que hubiesen llegado a los rascacielos. Se quedaron en la 2. Uy, que se hubieran llegado, sí. Sí, era sí, la idea, sí, era la idea. Enigma, 10 días faltan. 10 días, uno más, ¿eh? Ni uno menos. Y luego ya 14 para Casa de América. Bueno, yo soy un manojo de nervios. Sí, sí, ¿qué sí, será? Pero recordad que estos son temas de hoy, ¿eh? Son temas de hoy, temas que se pueden conversar, se pueden hablar y que aquí hemos hablado en muchas ocasiones. Yo creo que algunos, yo creo que prácticamente todos, ¿no? Todos. O sea, si tuviéramos que coger 100 temas de hoy, uh-huh, estarían en Enigma. Soy una voz por ahí, de la tumba. No es una psicofonía, bueno, esa voz, ¿eh? Esto dedicado a Belén. Belén, en Tierra Santa. Bueno, pues, Jesús, materia oscura. Materia oscura. Muy bien. Bueno, pues la materia oscura yo creo que es lo que es el enigma por excelencia de los astrofísicos. Y habría que decir también de los físicos, porque en el fondo estamos hablando, bueno, pues es una de las partes fundamentales que se compone el universo. Pero claro, cuando hablamos de una parte fundamental podemos decir, bueno, hombre, ya sabemos que el universo pues hay cosas por descubrir, puede haber un 5, un 10, un 15% de partes que no conocemos. Pues no. Estamos hablando, y tú lo apuntaste muy bien, Juan Antonio, al principio, y los astrofísicos van por ahí en ese porcentaje, de que un 95% del universo no sabemos absolutamente nada. Y no sabemos nada hasta el punto de que incluso son poco originales poniendo nombre, ¿no?, cuando hablan de la materia oscura o de la energía oscura, porque claro, estamos hablando de ese 95% que no es nada de aquello que controlamos, que aquello que conocemos. Es decir, no son estrellas, no son los planetas, no son las galaxias, es decir, es todo aquello que no sabemos, que no controlamos. El 95% estamos hablando de que es un auténtico enigma. Y por eso un equipo internacional de astrofísicos ha recreado la evolución del universo en una supercomputadora. Lo que ha intentado es reproducir el universo, pues rastreando a través de esta simulación pues cerca de 14.000 años en la historia del cosmos. Y de esta manera se espera que ayude a comprender uno de esos grandes misterios, que es esa energía negra, esa materia negra. Las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, la radiación inmanente que está en todo el universo, eso no tiene nada que ver con esa energía negra. Estamos hablando de algo que a mí, ya digo, que me fascina, porque de hecho sigo muy de cerca todo este tipo de informaciones. Y la última es esto, estos científicos del Reino Unido, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, que han utilizado 25 millones de megabytes de memoria en una supercomputadora en Garching, en Alemania, que ha tardado un mes ininterrumpido en configurar esta simulación del universo. Este es el primer paso, evidentemente, para poder averiguar qué ocurre con aquello que no se ve, con aquello que no se conoce, con ese 5% de materia, el 5% de la materia normal que conocemos, es decir, del otro 95% que se llama, bueno, es una cosa curiosa porque lo que conocemos dentro de la terminología de los astrofísicos es la materia bariónica, que es la que están hechas los planetas y las estrellas. Bueno, pues lo que no es la materia bariónica, lo que es la materia negra, no tenemos absolutamente ni idea. A mí me parece que esta iniciativa, que ha costado muchísimos millones, esos 25 también millones de megabytes de memoria, sirven solo para intentar reproducir, de alguna forma, ese estadio superior o sucesivo que ocurrió al Big Bang y determinar qué pasa con una materia negra que lo que hace es hacer expandir mucho más las galaxias, ¿sabes? Ese efecto Doppler que está generándose en el universo y que se sabe que tiene una implicación importante. Y ya digo, y no tiene nada que ver con los agujeros negros. Los agujeros negros los tenemos muy determinados y sabemos qué tipo de materia es, a pesar de que lo absorba todo lo que tiene alrededor. No sabemos absolutamente nada. Vamos a ver si gracias a estos científicos, a este equipo internacional, averiguamos por fin lo que se esconde, ni más ni menos que el 95%. 25 millones de megabytes, casi tanto como el material que circula de La Rosa de los Vientos por Internet. Es una cosa parecida. Bueno, pues antes de entrar en nuestra consulta Zona Cero con Martín Espósito, Bruno, dinos, ¿este mineral que se ha encontrado en Marte nos hace pensar en agua? Sí, eso aseguran los científicos y los investigadores, como puede ser Victoria Hamilton, que es una profesora asistente del Instituto de Geofísica de Hawái, que analizando datos de la Mars Odyssey, una de las naves que se encuentra en torno al planeta rojo y aportándonos datos verdaderamente interesantes, ha analizado unos muy en concreto. Se trata del estudio de un mineral llamado peridoto, un mineral que tiene mucho que ver en su formación la existencia de agua. A más cantidad de este mineral, en principio, más probabilidades de la existencia de agua en Marte. Pues bien, partiendo de las imágenes que ha enviado la Mars Odyssey desde Marte, en un principio se creía que la superficie de este planeta era rica en este material y que toda esa superficie que contenía este material ocupaba aproximadamente unos 19.000 kilómetros cuadrados, lo cual daba opciones al gran sueño de pensar en la probabilidad de la existencia presente en algunos lugares o pasada en un tiempo relativamente reciente del líquido elemento fundamental para la existencia de vida. El hallazgo de esa agua líquida seguramente nos iba a dar la pista definitiva para asegurar que algún tipo de microorganismo podría existir o haber existido en el planeta rojo con todo lo que eso implicaría sería para la historia del conocimiento científico. Pues bien, después del análisis de las imágenes enviadas por la Mars Odyssey en una publicación de la Universidad Estatal de Arizona, en el periódico de esta institución, Geology, se ha llegado a la conclusión de que no son 19.000 los kilómetros cuadrados impregnados por este mineral, sino que nada menos que 72.000. y que por lo tanto crecen, se triplican las probabilidades de la existencia de agua en la actualidad o en el pasado en la superficie de Marte, y por lo tanto la probabilidad de que cada día estemos más cerca de la prueba definitiva de la existencia de algún tipo de vida. Una esperanza más, una pieza más a ese puzzle que parece que con todas las investigaciones están realizando los científicos, estamos añadiendo piezas y piezas a ese puzzle, y cada vez quedan menos para que se pueda gritar ese eureka, que yo creo que es el eureka más importante de la historia de la ciencia, por lo menos en los tiempos recientes. Pues muy bien, porque así ya tenemos el sitio donde repostan las naves marcianas que vienen a la Tierra, Bruno. Sí. Porque nos vas preparando con las noticias. Sí. Esto es un plan de entrenamiento, esto es, ¿no? Esto es un sin vivir. Sí, sí. Esto es un sin vivir. Lo cierto es que es una noticia más dentro de una esperanza. Sí. Que poco a poco parece que se va confirmando. Estamos subiendo esa escalera poquito a poquito, y arriba de esa escalera está el hallazgo definitivo de pruebas de la existencia de vida en Marte. De vida en Marte. Bueno, pues microbiana, para aclarar, por si acaso. Sí. Tú aclararlo todo. Vamos con nuestras consultas. Zona Cero, ¿qué tal, Martín Espósito? Muy bien, buenas noches. Vamos con ellos. Comenzamos con el correo de Hernán. Dice, primero, querría felicitar a las 4Cs por el programa de hace dos domingos sobre la lección de geopolítica y sobre el 11S. Decís cosas que no se escuchan en ninguna otra parte. Eso nos hace despertar nuestras conciencias, no como el resto de los medios de comunicación que nos tienen aborregados. Por cierto, al principio de esta temporada también empezasteis con geopolítica, con China en concreto, conspiraciones, etcétera. Jesús Callejo se guardó, dice, un as en la manga. Dice, ¿contaría algún día una cosa relevante? Y ahí quedó. Jesús, ¿podrías contarnos algo de ello? Exactamente qué, porque hay varios ases en la manga, depende de qué tema, ¿no? Jesús, está sobrado. Sí, bueno, tiene los cuatro. Sobran. Sobre China. No, por eso nadie quiere jugar conmigo al póker. Claro. No me acuerdo ahora exactamente qué comentario sería. Si fue al principio de temporada, pues fíjate que han pasado meses ya, ¿no? Sí. No sé si sería con lo de los taconautas o, en fin, de las muchas cosas que hemos hablado de China. Es que como China hemos abordado todo. Bueno, es verdad que respecto a la geopolítica me imagino que tiene que ver mucho, pues... Yo creo que a principios de año de lo que hablamos fue del conflicto, del que nadie habla en España, por cierto, sobre que se está planteando en el norte de Canadá por el deshielo del Ártico, que a China le interesaba por la posibilidad de enviar sus envíos comerciales a Europa a través de una zona que hoy es hielo. Es decir, la posibilidad de enviarlos a través de lo que es el norte de Canadá, del estrecho de Baffin hasta Europa. Pero eso no es exactamente qué dijiste. No sé, yo ahora mismo de verdad que no recuerdo. Es verdad que a lo mejor sería para una información muy puntual, que en aquel momento, bueno, lo que nos pasa casi siempre, ¿no?, en la tertulia, pues siempre quedan bastantes datos ahí en la recámara, que en ese momento pues están a punto de exponerse. Si supiera un poquillo más, a lo mejor, por dónde iban los tiros, a lo mejor me refrescaría la memoria. Nada, y en cuanto a lo del 11S, pues efectivamente aquí se cuentan cosas terribles, ¿eh? Pues precisamente Luis, 29 años, dice, creo que os sigo desde los 15, no me acuerdo muy bien. ¿Por qué habláis tanto de conspiraciones del 11 de septiembre y nada de conspiraciones del 11 de marzo? Esa es la primera pregunta de tres. La segunda, cuando murió el padre del rey, el conde de Barcelona, vosotros hicisteis especiales, en uno de esos dijisteis que ibais a hablar de una mujer de la corte de Alfonso XIII, que cuando nació don Juan dijo que lo iba a pasar muy mal. Pero lo que más me llamó la atención, nos dice el oyente, fue que había una leyenda, que era algo así como un espíritu que aparecía en momentos destacados de la Casa Real. No sé si lo recordáis, si lo recordáis lo podríais comentar también. Y lo tercero sobre profecías. Caramba, qué memoria, pero si esto es del año 93. Por eso. Si esto es del año 1993, esto es hace 12 años. Uh-huh. Pero lo recuerda el oyente. Lo recuerda el oyente, ¿no? Sí. Tiene 29, sí, no, te oye desde los 15, ¿no? Nos oye a ti, porque a nosotros no. Sí. Sí que es verdad que te oye desde los 15, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, qué barbaridad. ¿Se acuerda todavía de aquel especial dedicado a don Juan? Bueno, pues nada, ya contaremos, ya rememoraremos aquella etapa. La tercera cuestión dice, el príncipe de Asturias, le tengo miedo, ¿por qué? Muy fácil. Mi profesor de latín... Mi nombre. Sí, dice que le leyó unas profecías en las que él... Hemos comido el Atleti. Pues al parecer el príncipe de Asturias debía salvarnos del Islam. El Islam no era problema entonces, caía el muro de Berlín, etcétera. Y la profecía decía algo más o menos que un príncipe domador de caballos, señor de Iberia, hijo de la sabiduría helena, detendría al Islam en el siglo XXI tras una cruenta guerra y perder gran parte de su tierra. Pues es freudiano. Sería domador de caballos Filipos, en griego quiere decir Felipe en español, sabiduría helena, Sofía, Grecia. Bueno, yo creo que eso tiene toda la pinta, bueno, la leyenda así no me suena a nada, pero tiene toda la pinta de un ligero cambio, bueno, un cambio no ligero, un cambio profundísimo sobre una cuarteta de Nostradamus que habla de la dama griega que se le ha hecho... Y en realidad habla del rey de España, el fin de los tiempos. Gran monarca, exacto, que para algunos podría ser, hay, en su interpretación, el príncipe, pero el gran un monarca... Un Borbón en cualquier caso da la sensación, pero además, pero está muy forzada, yo creo, sí, la cuarteta, y, ¿no? Y es la interpretación, otra vez, de un personaje, sí, que hemos citado mucho, de Michel de Fonbrun, de Jean-Charles de Fonbrun, perdón, bueno, y de Michel de Fonbrun, que es el padre, el de, padre, de, sí, de de Von Brook, gran parte de la interpretación parte de ahí. La interpretación básicamente no ha cambiado, la han ido aplazando. Islamofobia tremenda en Von Brook. Lo sorprendente de Von Brook es cuando él empieza a escribirlo, hay que reconocer las cosas como son, porque lo que ha hecho luego es que va aplazando siempre su profecía, claro, y no sé algún día cuando, en qué fecha tendrá colocado ahora mismo. Pero esa asociación al Islam, también hay una islamofobia, insisto, en Von Brook, al que yo conozco personalmente, pero una islamofobia verdaderamente, vamos, ni falachi. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo contigo, la islamofobia no sabemos. Bueno, era de la época. Javier, de la interpretación de Von Brun, sí, ¿no? Javier Álvarez nos escribe desde León. Creo que había una pregunta ahí de las muchas que se habían formulado, que más o menos creo que puede dar una respuesta. Ese fantasma supuesto que aparece de vez en cuando en la monarquía. Eso todo tiene que ver con una entidad espectral que aparece en la mitología anglosajona en general, que es la Banshee. Entonces, las Banshees, que además procede precisamente de todo el mito de Melusina y de los Lusignan, es que cuando, y después es trasladado, ¿no?, también a las Islas Británicas, cuando un miembro de la familia, en un principio de los Lusignan, pero después extendido a la familia real, está a punto de morir, va a morir, es decir, hay una especie de presagio funesto que es la aparición de la Banshee, que es una especie de ancestro de la familia, vestido en túnicas blancas, encima de una almena, con sus pelos alborotados al viento, imaginaros una imagen espectral y trebebunda, y eso sería un signo, un augurio de próxima muerte en alguien de la familia que le toca ese castillo en concreto donde la aparición se manifiesta. O sea, ese es un poco el ejemplo de la Banshee, que siempre está como anunciando que alguien va a morir, pero siempre dentro de un clan, dentro de una familia nobiliaria. Una cuestión sobre España. El mito de la Banshee y los reyes Lusignan en España se transmite porque los Lusignan, que era una casa noble francesa, se convirtieron en el siglo XIII, después de la caída de Acre, San Juan de Acre, en reyes de Chipre, y ostentaron el cargo, el nombre ficticio, puesto que ya no tenían, simplemente, perdón, ficticio, no, simbólico, de reyes de Jerusalén, que luego, por razones dinásticas, fue transmitido pues al que lo ostenta actualmente, el rey Juan Carlos de España. Juan Carlos de España, sí. Vamos con el correo de Javier Álvarez, que dice que él es de León, pero se encuentra en estos momentos en Cornwall, el suroeste del Reino Unido. Nos comenta que hace un par de años estuvo en el monte Saint-Michel, en Francia, y su sorpresa llegó cuando, viajando un poco por esa zona de Inglaterra, encontró otro sitio ampliamente similar llamado Saint-Michel's Mount, y pregunta que también se encuentra en una zona aislada, en una bahía cerca de Penzance. La pregunta dice qué relación hay entre estos curiosos puntos con el mismo nombre. ¿Existe algún otro monte San Miguel de similares características? La relación es absoluta. Es que son básicamente el mismo origen. Lo explico. Pendas, que por cierto, Pendas es el único punto de Inglaterra que quemó la Armada Española en 1586. Hubo un desembarco y lo arrasaron. Pendas está al lado, efectivamente, un sitio llamado San Michel. La razón es muy sencilla. Los duques de Normandía, si San Michel es fronterizo, está muy cerca de la línea de frontera con Bretaña, fueron luego reyes de Inglaterra. Entonces, a partir de ahí, el conquistador. Simplemente, el origen es el mismo. Es decir, había una transmisión permanente de contactos entre las dos orillas del canal, es decir, de entre Inglaterra y el norte de Francia, y eso no es nada anómalo. Además, de hecho, existen muchísimos, en la Edad Media, por ejemplo, a lo largo de Europa, por ejemplo, con las fundaciones, por ejemplo, de Cluny, es facilísimo seguir los nombres de las iglesias, abadías que van construyendo, las cuales muchas de ellas se daban los nombres, tenían idénticos. Eso no ocurrió solamente en el occidente europeo, ocurrió en todo el mundo cristiano de la Edad Media y no es nada misterioso, ¿eh? Al siguiente oyente le gustaría saber qué pensáis de los principios extropianos y de la posibilidad de que la muerte sea evitable en un futuro. Además, me gustaría que dedicaseis un programa a comentar algo de los llamados extropianos. Hemos hablado mucho con Carlos Canales. Hemos hablado ya, yo creo que para aburrir. Sí. Dice, porque por lo que he oído, cada vez más personas de altas esferas se hacen extropianos y cada vez este club cobra más poder, convirtiéndose en uno de los lobbies que, según dicen, está detrás de la investigación con células madre y que impiden que las leyes contra estas investigaciones prosperen. Además, Carlos es uno de los que ha puesto de moda Fantipler, sí, ¿no? Toda la serie de los estropianos. Con los estropianos empezamos a hablar con, de verdad, que no se hablaba pequeños, nadie. Éramos pequeños. Claro, yo creo que ha sido tú de los primeros. ¿No? Lo malo es que es cierto que está apareciendo una especie de historia conspiranoica en torno a ellos. Algunos son bastante obsesos. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Marvin Minsky, que durante un tiempo dirigió el Estropior, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Le hizo una entrevista hace, pero ya, años y años, muy interesante, cuando no se hablaba para nada de estropianismo en España, y en la revista muy interesante yo solo saqué una conclusión sobre Marvin Minsky. Yo no sabía después de la entrevista si era inteligente o no, y presumo que lo era mucho, pero desde luego no parecías una gran persona. Vamos a aclarar que el movimiento estropiano lo que pretende es la supervivencia. Exacto, la transformación, la inmortalidad. La inmortalidad. Bajo cualquier forma, es decir, si es posible, ellos lo que buscan básicamente es la capacidad de exportar la conciencia alma, como lo llamemos, sí, a soportes de cualquier otro tipo que permitan que los seres humanos en el futuro no se mueran. O sea, así de sencillo. Que pudieran transmitirse a otro tipo de soportes, orgánicos, biológicos o no, y permitir, bueno, pues la vida cibernética. Sí, como, exacto, es, sí, como es obvio, este asunto lo trabajan más los ricos, ¿no? Claro, fundamentalmente porque tienen el dinero. Y en el caso de Minsky se vio claramente que había un punto muy desagradable en la entrevista, muy interesante, cuando le decía en un momento, dado que si alguien no se quería morir, que era su problema, que él quería morirse, que era su problema, que él no pensaba hacerlo, y que si para eso hacía falta dinero, poder y fuerza, pues bueno. Hace poquito, o sea, salió una noticia que decía que dentro de poquito podríamos descargar nuestra memoria en una CPU. Esa es la obsesión, pero eso no lo... Vamos a ver, el problema no es cargar la memoria, el problema del conflicto entre el estropianismo y otras variantes, como la que tú acabas de citar, que no es estrictamente estropiana, consistió básicamente en determinar si el transmitir nuestra memoria es transmitirnos a nosotros o no. Y ahí está la gran duda, si se puede transmitir la conciencia o existe el alma, claro. Como no tenemos ni idea, pues no lo sabemos. Una cosa son los datos, claro, y otra es la conciencia. Otra cosa es la conciencia, alma. Sí. Cara Manjuel, he podido leer, nos dice el oyente esta semana, un artículo del año 99, creo recordar. Estamos hoy recordando, sí, todo, ¿eh? ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó con una doctora llamada Balabanova, que encontró en el Museo Egipcio de Múnich momias con restos de nicotina y cocaína que tuvo que ser metabolizada, no absorbida del ambiente? ¿Se han dado por buenos estos estudios? Pregunta el oyente. ¿Esto supondría que los antiguos egipcios estuvieron en América? ¿O hay alguna planta, aparte de la coca y el tabaco, que pudiera tener estos compuestos en el ámbito territorial de los egipcios? Lo contamos aquí, además. ¿Lo recordáis? Mm. Mm. Pero claro, es que son cosas de hace 6 años. De hace 6 años, pero eso es cierto. Es decir, no es el único caso. Hay bastantes casos encontrados de nicotina en momias. Pues sí, pues él ya se ha contestado con su propia pregunta. Dos cuestiones plantea Javier. La primera de ellas nos comenta: buenas noches a los maestros del misterio. Primero, mi pregunta es, ¿qué sabéis o pensáis sobre una noticia que hace referencia, puede ser falsa o no, dice el oyente, a una grabación de un supuesto infierno encontrado en una excavación? Entonces, se encuentra la noticia o el comentario en una web llamada todoleyendas.com y pregunta si sabéis, si tenéis conocimiento de ello. Y la segunda pregunta es si se ha intentado hacer alguna psicofonía en sitios como las pirámides, en el mar, en campos donde hubiesen producido, donde hubieran tenido lugar batallas en antaño, como en la época de las cruzadas. Claro. Y en un último lugar, que pienso yo que podría ser bastante importante como sitio donde podría haber muchas psicofonías. Nos comenta el oyente, los campos de concentración de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que se le habrá ocurrido a 2 millones, 3 millones de personas. Yo creo que incluso 5 millones de personas. Se han hecho psicofonías en todos los sitios, en todas partes, en todos los cementerios. Sí. Los cementerios, donde... las pirámides, los campos. Lo dijiste tú, ¿no? Que es el único sitio donde nunca hay... Sí, pero ya no lo digo por si acaso. No lo digo, pues, porque no están en paya. Bueno, en cuanto a lo de Todo Leyendas, lo dice el nombre de la web, todoleyendas.com. Sí, eso estaba pensando. No hace falta insistir mucho. Una afirmación del infierno, no sé. Sí, bueno, Dante, ¿no? Sí. Eso sí. Jesús, creo que este correo sonará porque dice: soy un oyente de su programa y me gustaría que hablaran de este tema, el manuscrito Voynich. Seguramente ya habrán hablado de ello, es que soy un oyente nuevo. De todos modos, ¿qué hay de cierto sobre este misterioso manuscrito? ¿Cuál es el estado de cosas en este tema? Dice. Es que, claro, el manuscrito de Voynich es una de esas... Es que es un... Claro, es monográfico, claro. Sí, la verdad que... está considerado como el manuscrito más misterioso del mundo. Sí. Y es verdad, porque todavía a estas alturas todavía no se ha descifrado. Fíjate que otros manuscritos, otros textos criptográficos, porque cuando estamos hablando de criptografía, pues se ha ido desvelando, ¿no? Como la estenografía, por ejemplo, de la Abaci Tremus y otro tipo de códices. Sin embargo, este se resiste a todos los intentos. Se llama Voynich no porque fuera el autor, sino porque un coleccionista norteamericano a principios de los años 20, creo que fue en 1927, pues él lo adquiere a través de distintas manos, ¿no? De hecho, se considera que procede del siglo XII, y su autor sería Roger Bacon, pasa a John Dee, pasa también a la corte de Rodolfo II, en fin, pasa por distintas manos y llega hasta, bueno, pues hasta el siglo XX, donde se empieza a analizar. Bueno, el texto es un enigma, se sabe que es un texto, pues, de criptografía pura y dura, otra cosa es lo que se contenga, pero los dibujos son tan enigmáticos como el texto criptográfico. Y hay dibujos donde, bueno, pues aparecen una especie como de embriones, como de galaxias, como de células, y o así ha querido ser interpretado. Por lo tanto, nos podemos encontrar ante uno de los manuscritos más portentosos del mundo respecto a los hallazgos científicos que puede contener, o ante la mayor broma perpetrada desde el siglo XIII. Por cierto, insisto en que tenemos muchos oyentes nuevos. Sí, pues mira, en atención a este oyente y a otros tantos, como el próximo martes vosotros tenéis obligaciones, que tenéis muchos viajes y muchas cosas, vamos a reponer el monográfico Zona Cero que dedicamos al manuscrito Voynich. Vale, y así atendemos la petición de este amigo y de otros muchos que seguro que les va a interesar. Así que este martes no lo perdáis, el monográfico dedicado al manuscrito Voynich. Acerca del tema que trató Bruno la semana pasada del templo satánico en Cartagena, hemos recibido varios correos, como el de Paco, un estudiante de la Universidad Politécnica de Cartagena. ¿Que dónde hay que apuntarse o no? Sí, no, Paco pregunta dónde puede encontrar más información, sí. Y Antulio... Qué morbo, Bruno. Sí. Unas puntualizaciones. Dice que el templo se encontraba, Bruno hablaba de que se encontraba en Muralla del Mar, por lo que, de la forma de decirlo, dice, pensaba él que hacía referencia a un pueblo de las cercanías de Cartagena. Dice, a la Muralla del Mar se le llama a la Muralla de Carlos III, que protegía y cercaba la ciudad de Cartagena, por lo que el caserón donde estaba el templo satánico se encuentra a escasos 30 metros de la universidad y en pleno centro turístico de Cartagena. Y el segundo detalle, nos comenta el oyente, es la entrada del templo se encontraba una inscripción, había ahí una inscripción escrita en rojo, que ponía lo siguiente: recuerda, alma, que una vez pases esta puerta, no hay vuelta atrás. Bueno, eso es una... Sí, pues una de las leyendas que aparecieron escritas, ¿no? Pero, por supuesto que había vuelta atrás. Cuando entraron no había nadie dentro. O sea que, con toda seguridad que habían salido, ¿no? Pero sobre la ubicación, sí dijimos que era al lado de la universidad, que era en Cartagena, pero no es la localidad, es la zona, es en la muralla, exactamente, sí. Marco, y pues, más información, creo que en la opinión de Murcias han salido algunas informaciones. Pues retrotrayéndonos al pasado, Marco dice, hace tiempo, quizás años o siglos, cuando Matusalén aún estaba de becario con Cebrián, pues pude escuchar un monográfico en el que se hablaba de aquellos fenómenos altamente extraños que acontecieron en el periodo de la conquista de las Américas por parte de los españoles. Hay un momento en el que Carlos parece insinuar que Jesús estaba preparando un libro referente a estas cuestiones. La pregunta es la siguiente: ¿cobró cuerpo finalmente aquella idea? Y si es así, ¿podríais darme los datos de este? Y si no es así, ¿es un proyecto ya desechado o aún hay posibilidades? Estás en ello, ¿no, Jesús? Estoy en ello, sí. La verdad que es un proyecto muy ambicioso, demasiado ambicioso. Cuando uno se mete en ello, no piensas que va a tardar tanto tiempo, porque de hecho estoy desmenuzando todas las crónicas de Indias, que hay muchísimas, como bien sabéis. Y el libro incluso tiene un título provisional, que es Presagios y prodigios en la conquista de América, donde intento hablar, yendo a las fuentes, que yo creo que es lo importante, yendo a las fuentes, de aquellos acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron a lo largo y ancho de todo lo que fue la conquista, incluso momentos previos antes de la conquista, ¿no? Como algunos brujos, algunos videntes, ¿no?, por decirlo así, intuían que iba a ocurrir algo, ¿no? Y entonces, claro, analizo tanto México como Perú, que son posiblemente por las dos culturas más conocidas, pero también adentro, pues en las culturas que había, pues en Santo Domingo, ¿no?, cuando Colón llega allí por primera vez, y en fin, la cultura taína, pues le sorprende con muchísimas cosas, igual que ocurre con los mapuches en la conquista de Chile. Es decir, hay tantos elementos sobrenaturales, pero contado por cronistas. Y ojo, cuando hablo de cronistas no me refiero a los monjes, a los sacerdotes, a los que iban allí a evangelizar, sino también a los cronistas soldados, ¿no?, tipo Bernal del Castillo, incluso Pedro de Valdivia, donde no tenían ningún tipo de pudor a la hora de contar cualquier acontecimiento, y normalmente solían ser muy rigurosos. Y también contaban, como el que no era la cosa, pues distintos fenómenos lumínicos que luego determinaban el signo de la batalla en un lado o en otro, casi siempre en el lado de los cristianos, que por eso lo cuentan los cronistas. Pero lo mejor que ha dicho Jesús es que lo decían como si tal cosa. Sí. Dentro de la narración, está muy bien, es verdad. Jorge escribe acerca de los templarios. Dice, no hace mucho estuve en Toledo realizando una ruta por la ciudad que se denominó Toledo Misterioso o Toledo de Miedo o algo similar. Durante el recorrido y después de pasar por algunos recovecos, nos dimos de frente con una pared pétrea sobre la cual estaba implantada lo que parecía ser la sombra de un templario. Independientemente de que este fenómeno se deba a la humedad u otras causas lógicas, no cabe duda de que la forma era realmente inquietante. ¿Saben ustedes algo en lo que esto pueda fundarse? Bueno, son leyendas. La verdad es que ese recorrido a mí me parece fascinante, ¿no? Y una buena iniciativa que ha hecho esta Asociación de Toledo, pues para conocer el Toledo alquímico, el Toledo fantasmal, el Toledo histórico. Hay distintas rutas, ¿no? Y una de ellas es la del misterio. Entonces, nada, lo de la sombra desde luego es una invención pura y dura, es decir, es una mancha que tiene una forma humanoide con su capa y tal, y entonces a partir de ahí es mucho más atractivo decir que es la sombra de un templario que no decir que es la sombra de un herrero, ¿no? O sea, que no tiene más trascendencia que esa. Pero todo forma parte un poco de esa especie de contexto misterioso. De hecho, son rutas que, si no recuerdo mal, empiezan a partir de las 12 de la noche. Es decir, que tiene ese momento propicio para que la imaginación se desborde y siempre se cuenta que son leyendas, que no hay, por supuesto, ninguna realidad en el caso de la sombra del templario. Pero yo creo que el recorrido en sí merece la pena y no hacen más que hacerse eco los guías de las distintas leyendas e interpretaciones que mucha gente ha querido ver ahí, porque eso es una interpretación popular. Alguien dijo, eso parece la sombra de un templario, hizo gracia y a partir de ese momento se está repitiendo. Estaba pensando que si alguien hiciera como ruta turística la que tuvimos el gusto, Jesús y yo, de recibir de Fernando Ruiz de la Puerta, de verdad, bueno, el exitazo sería... Oh, qué visita. Desde Murcia nos escribe Javier Martín. Dice, ¿podríais decirme algo sobre Ranavalona I, reina de Madagascar, entre 1828 y 1861? Lo poco que sé de ella es que era una reina sanguinaria que masacró a la población europea de la isla y después de ello se volvió contra su propio pueblo. Es un caso que me ha recordado en cierta parte a la de la condesa Báthory. Bueno, yo no sé si llegó la condesa Báthory, pero desde luego era una de estas psicópatas famosas y muy sanguinaria, una auténtica genocida de su pueblo malgache, y bueno, pues lo que nadie se explica es cómo pudo aguantar 33 años en el cargo. Pero, ¿os acordáis de aquellas batidas Mau Mau? Sí, ¿sabes por qué aguantó? Porque a los franceses les interesaba todavía. Claro, claro. Los controlaba el interior, no les molestaba demasiado, les permitía el buen contacto con Île-de-France, Reunión y Seychelles, que es lo que a ellos les interesaba, y cuando hubo que ocupar Madagascar, se ocupó y punto final al asunto. Sí. Así de sencillo. Jesús, a Jesús le gustaría aprovechar para sugerir que dentro del mundo de lo paranormal le hicieseis un monográfico al mundo de la magia ceremonial. Y en especial, nos dice el oyente, al boom que sufrió a principios del siglo pasado, años 20, 30, etcétera, sociedades como la Golden Dawn, personajes como MacGregor, Mathers, Crowley, Osman, Spar y un largo etcétera. Bueno, ya hemos tocado este año. Acabamos de hacerlo, además claro, hace nada, claro, el monográfico. Claro, claro. Entonces, hace nada. Busca por internet, que ahí tienes monográficos hechos ya sobre este asunto. Nos comenta Benat una experiencia personal. Dice, volvía yo de mi habitual entrenamiento de fútbol, ya de noche. Al llegar a casa abrí la puerta de mi portal y mientras subía los primeros 6 escalones de la escalera iba jugando ufano en el aire con mi manojo de llaves. Se me cayeron las llaves al suelo. Busqué, rebusqué los 6 escalones y allí no estaban. Allí no había nada. Tras recorrer las escaleras unas 5 veces, sin avistar las llaves, de repente oí una voz de esas que dicen de ultratumba, que susurraba mi nombre. Se me erizaron los pelos y al girar la cabeza del susto, mi mirada fue a parar al tercer escalón y allí estaban las dichosas llaves. Debía tener unos 16 años y después de esto, cada vez que volvía a casa subía corriendo las escaleras. ¿Qué sentido tiene este tipo de más allá juguetón? Bueno, pues nada, un mini poltergeist, ¿no? Unos duendes enredadores que le cogieron las llaves. Hombre, también 16 años viene de entrenamiento de fútbol, viene mocetón, ¿verdad, Bruno? Sí, pero sentido, es decir, una interpretación no la tiene. Es una experiencia, es una vivencia de las muchas sorprendentes que se dan y que, bueno, la única interpretación que puede tener es que ocurren cosas. Uh-huh. Y testimonios hay muchos. Este nivel, estamos hablando de un fenómeno, pues eso es como una especie de poltergeist con principio y final y muy muy cortito en el tiempo, ¿no? Claro. Pero interesante, ¿no? La verdad es que es una vivencia interesante. Hombre, en otras ocasiones las llaves aparecen a lo mejor a 6.000 kilómetros, ¿no? Y es un aporte. A Nacho le gustaría saber qué conocimiento que sabéis acerca de este caso que nos plantea. Navegando por internet nos comenta Nacho que encontró unas curiosas imágenes tomadas por una webcam el pasado 10 de enero en la ciudad canadiense de Vancouver y que al parecer por aquellos lares han suscitado bastante interés ya que en ellas se puede observar una especie de extraña mancha blanca en el cielo que lejos de ser su ciudad en el objetivo dicen que fue algún tipo de fenómeno atmosférico. He podido leer también opiniones que aseguran podrían haberse tratado de algún ensayo de ARP, nos comenta Nacho. Al ver esto, recordé que hace 2 semanas en la tertulia comentasteis la creación de una aurora boreal gracias al calentamiento de la atmósfera, etcétera, etcétera. Me gustaría que me dijerais si conocíais el caso. Si tiene algo que ver, es evidente que es fácil de entender porque, como los científicos y los técnicos de HARP han reconocido que crearon la aurora boreal, se conoce el momento, la situación, incluso la posición en la cual pudo ser observado. Así que si tiene algo que ver con Harp, desde luego se sabría perfectamente, porque lo han dicho muy claramente. El resto de información, bueno, pues no lo conozco, pero supongo que cualquiera de las webs especializadas en novedades de fenómenos aéreos anómalos, así genéricas como UFO Case o cualquiera de estas, tendrán datos, porque lo siguen con una intensidad y una precisión increíble cualquier fenómeno que ocurre en el mundo. Desde Alcobendas, Gonzalo, quería preguntaros, no sobre ARP, sino en concreto sobre la resonancia de Schumann. He leído que es como el latir de la Tierra y que se ha acelerado y que ahora los días, en vez de tener 24 horas, son como de 16 horas, pero eso no lo consigo entender, así que a ver si me lo podéis explicar un poquito, dice Gonzalo. ¿Que los días en lugar de 24 son de 16? Sí. Pues no, son de 24. Son de 24. Vivimos rápido, pero no tanto. Pero no tanto, no. Tendríamos la Tierra un poco loca, ¿verdad? Sí. No, es curioso, es verdad, porque cada vez hay más interés un poco con la resonancia Schumann, que no tiene nada que ver con el músico alemán. Y estamos hablando de una resonancia que está cifrada en unos 7,8 hercios, que corresponde con el nivel alfa que tendría un cerebro humano. Ya sabes que el cerebro humano se mueve por una serie de ciclos. Ahora estaríamos en el nivel beta, es decir, por lo tanto estaríamos por encima de unos 10 ciclos por segundo. Y en el nivel alfa, que es el momento que tú cierras los ojos, incluso cuando estás en meditación, que es el nivel ideal un poco para eso, para determinadas experiencias trascendentes, es el mismo, la misma resonancia que tendría la Tierra. De alguna forma eso condicionaría también un poco nuestros ciclos vitales, nuestros biorritmos, cosas parecidas. Se está llegando a unas conclusiones místicas de un fenómeno que es terrestre como tal, ¿no? Que por eso lo llaman así resonancia Schumann, porque fue el que lo descubrió. Entonces, bueno, pues a partir de ahí las conclusiones para mí son muy sugerentes, ¿no? Porque estamos hablando de esa especie de conciencia planetaria, que alguna vez Bruno lo ha comentado en alguna de esas noticias, ¿no? Cómo parece que existe esa conciencia cósmica donde los humanos pueden interactuar directamente a través de los pensamientos. O sea, fíjate que el pensamiento, en este caso, sería mucho más creativo de lo que pensamos. Ese viejo adagio medieval que dice que la energía sigue el pensamiento, en este caso es verdad, en función de los pensamientos que tenga esa masa crítica, ese grupo de personas que de alguna forma están influyendo con su mente en determinados procesos, pues estaría en consonancia o no, o en desarmonía con esa resonancia de Schumann, con esos 7,8 hercios que parece que vibra el planeta Tierra. O sea que bueno, desde luego es verdad que es muy apasionante y que en parte podría tener que ver no solo con la conciencia planetaria, con este tipo de experimentos que se está haciendo, sino posiblemente con esa manipulación que el proyecto HARP quiere hacer, aprovechando precisamente de esas radiaciones naturales. Estamos hablando de unas radiaciones que se producirían en la ionosfera de la Tierra. Desde Riancho, a Coruña, un último y rapidito correo. Dice, si la respuesta a los programas basura es emitir lo que la gente quiere ver, porque los mejores programas y documentales son en canales de pago, ¿acaso existe alguna conspiración oculta? Eso está bien. Sí, es muy bueno. Eso está bien. Los mejores documentales y programas en canales de pago. Bueno, pues amigo, ¿qué se va a hacer ante eso, verdad? Y otro programa pues a las 2 de la mañana o a las 3. En fin, ya lo dijo Lelu, tiene cultura para todos, véanos a nuestro horario habitual de las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Martín Espósito. Nada. Gracias Carlos Canales. Hasta luego. Un abrazo tremendo. Gracias Jesús Callejo. Un abrazo para tremendo. Ti, muchas gracias. Gracias Bruno Cardeñosa, un abrazo tremendo para ti también. Muchas gracias, igualmente. Llega la noticia y nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego seguimos con La Rosa de los Vientos. Llegará Fernando Jiménez del Oso, claro que sí, que cada día lo hace mejor. Hoy vamos a Brasil y comentaremos noticias en azul y verde y nuestro correo electrónico. Comentaremos también lo de la Feria del Libro de ayer y nuestros europeos del día, la gente sin escrúpulo. En fin, que quedan muchas cosas para que estéis entretenidos y a gusto escuchando la radio, ahora que hace un poco más de fresquito, porque esto de los 40 grados ya se lleva bastante mal. Hasta las 4 o 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bueno, qué maravilla. Estamos degustando dulces de todo tipo. Os quiero dar un poco de envidia, porque siempre que vienen nuestros amigos de Asturias nos surten de carballones. Ahora nos han traído este dulce nuevo que se llama Leticia, o las Letis, y está fantástico. Así que Carmen, Álvaro, Sonia, que Álvaro y Sonia se nos van a casar, por cierto, vamos a enviarles buenos efluvios. Carlos, Xavi, que vino ayer. Bueno, qué maravilla siempre Asturias. Un besín para todos ellos. Bueno, y nosotros ahora con nuestro azul y verde, con nuestro Fernando Jiménez del Oso y con todas las maravillas que podamos ofrecer hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Y tengo también mazapán de Carlos María desde Toledo, que nos lo trajo ayer a la Feria del Libro. Luego lo degustaremos. ¡Qué gordos nos estamos poniendo! Esta encuesta elaborada con 3.000 españoles, preguntas hacia 3.000 españoles, la podemos llamar, pues eso, los españoles y la ciencia. ¿Qué piensan los españoles sobre la ciencia que se practica aquí en nuestros lares? Nos lo cuenta Macarena Yagüe. Pues más de 3.000 españoles han sido preguntados acerca de su visión de la ciencia y la tecnología. Mediante esta encuesta, los ciudadanos han otorgado un voto de confianza al ámbito científico, mostrando un gran interés por todos aquellos temas relacionados con la medicina, la alimentación y el medio ambiente. Los españoles, al parecer, relacionamos ciencia y tecnología con progreso, bienestar, poder y eficacia. Médicos y científicos son los grupos profesionales que más contribuirían al bienestar, por delante de profesores, ingenieros, informáticos, deportistas, jueces, abogados, periodistas o empresarios. Destacamos un claro avance y desarrollo en estas áreas durante los últimos años, pero somos conscientes de que estamos aún muy lejos del nivel de otros países. Por eso se cree que los recursos destinados a este sector son escasos. 6 de cada 10 encuestados abogan por incrementar los recursos públicos. Según los resultados obtenidos, los españoles desearían que dichos recursos fuesen empleados en el ámbito de la salud, un 77% en la lucha contra el cáncer, un 47% contra el SIDA y un 35% en las enfermedades degenerativas. Pero tampoco nos olvidamos del ámbito del medio ambiente y nos gustaría que se empleasen más recursos en el tratamiento de los residuos, el desarrollo de las energías renovables y el efecto invernadero. Entre los avances científicos más valorados por los españoles destacan los trasplantes de órganos y la fecundación in vitro por su contribución a mejorar la calidad de vida. Uno de los datos más significativos de la encuesta es la insuficiente información científica y tecnológica que los españoles dicen recibir. Así, estas carencias informativas no quedarían cubiertas con los contenidos de televisión, radio y prensa. Tan solo las revistas especializadas, los libros e Internet poseerían las posibilidades necesarias para facilitar esos conocimientos científicos. Además, 2/3 de los encuestados reconocen que durante su etapa escolar recibieron un bajo nivel de educación científica y técnica. Así es. Triste historia, y este estudio no hace nada más que reflejar la auténtica realidad. Nos sentimos mal informados. Faltan divulgadores científicos, gente de ese ambiente que pueda contar, que pueda trasladar perfectamente la información bien digerida, bien explicada a la población en general. Sabemos que hay revistas especializadas, sabemos que hay programas especializados, que está Internet, pero eso no llega a la gran mayoría. Y muchos ya reconocen que no han recibido formación y han recibido pues datos en la infancia, en la adolescencia, y por eso ahora, siendo adultos, pues no, la ciencia les suena pues algo encriptado. Bueno, pues a ver qué se puede hacer, y desde luego yo siempre digo lo mismo, lo vengo diciendo desde hace 15 años. No hay que reparar en gastos si hablamos de cultura, no hay que reparar en gastos si hablamos de investigación científica y médica, no hay que reparar en gastos si hablamos del medio ambiente, de la preservación de la naturaleza. Son las cuestiones fundamentales, es lo que hace que una sociedad avance, es lo que provoca el desarrollo de una civilización. No hay que escatimar recursos económicos en estas lides. Así que, bueno, ojalá los científicos puedan recibir buenos proyectos, buenas inversiones, porque no olvidemos que España es uno de los países de Europa, del mundo no, porque por desgracia está en África, algunos países americanos, Asia, pero es uno de los países de Europa con menor inversión en eso que se llama I+D, investigación más desarrollo. Así que nada, que se tomen esto en serio, que se pongan a trabajar, y ojalá que España, donde hay excelentísimos profesionales, donde hay gente con un nivel más que adecuado, equiparable al de los grandes investigadores en otros territorios como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, pues ojalá que estos científicos nuestros, que estos médicos nuestros, que como veis son figuras profesionales muy valoradas por los españoles, puedan recibir los apoyos, los ingresos necesarios para poder desarrollar su labor con total holgura. Así que nada, bienvenida sea esta encuesta, y ojalá que los que tienen que tomar decisiones la lean mañana cuando desayunen. En el día de ayer veíamos datos de los satélites, datos que habían obtenido hace 32 años sobre el planeta Tierra, y los comparábamos con los datos actuales. Y la situación no puede ser más terrible. Hay que tomar medidas urgentes. Hay zonas, en España por ejemplo, Almería, en estos últimos 30 años se ha convertido en un desierto, pero en un desierto auténtico, y por si fuera poco, los invernaderos han creado un desierto de plástico, una zona de plástico, y bueno, pues ahí por ahí va avanzando el desierto, que ya parece una prolongación del Sáhara. Y luego lo de la Amazonía, lo de la Amazonía es tristísimo, es lamentable. Es que nos hemos comido buena parte de esa Amazonía en los últimos 30 años. Un proyecto biológico, un proyecto de vida que tardó millones de años en consolidarse. En tan solo 30 la especulación, en tan solo 30 el vil metal, el dinero, la corrupción se han cargado esa parte indispensable de nuestro planeta. Aquí tenemos los datos. Una importante operación policial que ha durado más de 20 meses, llevada a cabo en Brasil, ha dado a conocer la implicación del Instituto de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país, conocido como IBAMA, en una red de destrucción ilegal de la selva amazónica durante años. En total han sido detenidas 124 personas que formaban parte de esta banda, que actuaba desde hace ya 14 años, sobre todo en la zona de Mato Grosso, donde actuaban ilegalmente 431 empresas fantasmas de madereros. Al parecer se dedicaban a conceder licencias irregulares a madereros para explotar la Amazonía. De esta forma, los madereros conseguían extraer de la selva amazónica 2 millones de metros cúbicos de madera, lo equivalente a 76.000 camiones, una cantidad que, puesto en fila, cubriría el trecho desde Río de Janeiro a Brasilia. Por culpa de acciones de este tipo, en el estado de Mato Grosso, por ejemplo, se ha destruido en el último año el 46% de 26.000 kilómetros cuadrados de selva. Es que son datos que se nos escapan ya por su magnitud. Ahora mismo, eso que os comentaba de los satélites, en el año 73 era una superficie inmensa cubierta por la selva amazónica. Bueno, pues en la actualidad son miles de kilómetros cuadrados. Ahora ya no hay árboles, hay soja. Ahora se está cultivando soja. Es la moda, todo el mundo toma soja. Bueno, pues allí en Brasil no iban a ser menos, y la corrupción se ha adueñado de aquel territorio. Ahora mismo los latifundistas están arrasando todo el bosque para cultivar soja, para que luego lo podamos poner en los yogures y cosas de estas y nos tomemos los brotes de soja, que son muy buenos para adelgazar, por lo visto. Sí, eso dicen. Eso dicen, la leche de soja que toman todos los famosos. Ahora todo el mundo lo toma, sí. Todo el mundo toma soja. Bueno, 120.000 árboles se talan todos los días en la Amazonía. Esto es impensable, y en pocos años nos vamos a demoler el mejor proyecto medioambiental del planeta Tierra. Así que en eso estamos. Y qué pena Lula da Silva, con cuánta ambición llegó, con qué alegría llegó ese hombre al poder, y le están creciendo enanos por todos los sitios. Es incontrolable la corrupción ahora mismo en Brasil. Bueno, pues ya ves que una cosa es ofrecer ilusiones y otra cosa es concretarlas. Ahora mismo tienen los campesinos en la calle pidiendo tierras que fueron prometidas y que no se les han dado. La Amazonía llena de corrupción, con el Ministerio de Medio Ambiente implicado en el asunto hasta las cachas. Así que Lula da Silva, vaya papeleta que tienes, hijo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es momento para nuestro querido Fernando Jiménez de Losol, que nos ofrece siempre una visión estupenda del mundo, su particular visión del mundo. Lo ha recorrido todo, lo ha pateado todo, lo ha experimentado todo, diversos documentales, cientos de programas. Fernando Jiménez del Oso, que se suma a la fiesta brasileña y nos invita a descubrir ese Brasil enigmático. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. No, se me va a acabar ya el tema, porque no he viajado tanto como tú dices, pero bueno, todavía queda mucha América, todavía queda la India, todavía quedan... muchos lugares. ¿Y Europa? Países, y además hablaremos de otros temas de Europa. Bueno, pues tú, querido Fernando, como Ronaldo que eres de la divulgación, pues claro, en Brasil tendrás que estar. Hombre, Ronaldo cuando lleva la cabeza afeitada sí hay un cierto parecido, pero quitando eso no. Bueno, te voy a pedir que nos hagas un comentario sobre esa visión que ofreció la final del Mundial, cuando todos los jugadores brasileños se arrodillaron en el centro del campo, se cogieron de las manos y empezaron a rezar, o esos que levantaron su camiseta y ponía, se podía ver un lema que decía: yo pertenezco a Jesús. Pero que esto del fútbol es una religión para ellos, ¿no? Pues sí, para ellos es una religión casi todo, pero a mí el fútbol me trae al fresco. No,

nuestro querido amigo. Y la verdad es que Robbie Williams es un... ¿verdad? Está bien. Tiene su clon en el museo de Madame Tussauds. ¿Tiene el clon? Sí, sí, sí. Cante incluso. Bueno, además... Sí, había uno que no sé si es este. Que le desnudan y hacen de todo. Pues a Robbie Williams. Pero al clon, digo. Bueno. Pero es que el clon tiene hasta pelo de Robbie Williams. Ah, sí, el vello, claro. Aquí en los pectorales, sí, es verdad. Tiene pelo que es del propio Robbie Williams donado para su clon. Porque lo habían desgastado y entonces ahora lo han reformado y lo han puesto estupendo. Exactamente, y ahora van a hacer el clon de este chico de David Bisbal. Bueno. En el Museo de Cera de Colón. Bisbal. Sí, lo ponen con el rosario y todo. Precioso. En el aire, dando la patada, no... Sí, que había dado ropa o algo así, ¿no? Sí, había cedido ropa, un pantalón vaquero de estos. Ya lo contamos aquí, ¿no? Sí, ya lo contamos, un Armani de estos. Con H. No, ahora podemos contar que Robbie Williams ha sido elegido como el mejor artista en vivo de la historia. El mejor artista... El grupo irlandés, U2. El grupo irlandés, U2. El mejor grupo. U2. Ahí bien. Bueno, también estamos muy condicionados por lo actual, ¿no? Si nos ponemos a repasar... en directo, la verdad es que los Beatles nunca congeniaron. Rolling Stone puede ser. Yo creo que la mejor puesta en escena era la de Queen. Sí, para mí la mejor puesta, el Wembley, esa reunión en Wembley en 1986, uh-huh. eso es el Santa Santorum del rock. O sea, Queen, lo que pasa es que tenemos la memoria muy frágil. Sí, pero es que había convocatorias, los grupos de rock, los potentes grupos de rock de los años 70 y 80, o sea, Deep Purple en Japón, uh-huh. Eso fue... arrasador. Bueno, eso fue la maravilla. La hecatombe. O sea, que ayuda, además sale un disco, el Made in Japan, de Deep Purple. Made in Japan, luego también lo sacarían aquí Siniestro Total, ¿no? Tiene un disco. Era otra forma de entender el arte. Sí. Pero vamos, sí. Pero Deep Purple... Tremendo aquello, ¿no? Tremendo. Otro día vi un reportaje también sobre Woodstock. Vamos, en concreto sobre Jimi Hendrix. Claro. Jimi Hendrix es que era un virtuoso de la guitarra eléctrica. O sea, tocando el himno era... allí americano. Claro. O sea, es que hay cosas que a la gente se le olvida. Pero bueno, el propio Michael Jackson, una puesta en escena también. Yo me quedé con ganas de ver a Michael Jackson en directo. Yo también. Claro. Pues eso ahí. Bruce Springsteen en los 80 era tremendo. O sea, Bruce Springsteen era una maravilla. Apoteósico. Sí. Y ahora, vamos, arrasa. Sí. Uh-huh. Y luego, la más intimista, pero... Y luego, bueno, como gran icono Elvis Presley, ¿no? Sus conciertos... Sí, es genial. Claro, sus conciertos de Las Vegas o de Hawái. Uh-huh. Eso era glamour puro, con sus trajes imposibles y vamos, que cada concierto pesaba 10 kilos más. O sea, lo que él comía, porque le encantaba comer, comía 2 kilos de aceitunas, que le enviaban aceitunas de España, por cierto. Es un detalle. Sí, pero luego se ponía esas casacas, esos pantalones, bueno. ¿Cuál torero? Una maravilla, Elvis Presley también en escena. Bueno, pues hay muchos. O sea, no sé si Robbie Williams merece ya esa categoría, es muy bueno. Hombre, le he visto en concierto y no está mal, tampoco está mal. ¿Sí? Hace muchas locuras. Sí. Eso sí. Hace un poco de mono, ¿no? Sí. Sube por cualquier parte, vamos. Sube a los altavoces, sube a las chicas al escenario. Pero sí. Eso es una ironía que él utiliza, porque él está muy harto del show business, uh-huh. Entonces piensa que el tratamiento que le da el público es casi de mono de feria. Entonces muchas veces responde con ironías. Cuando sale haciendo el orangután, uh-huh. Es porque dice, aquí estoy, ya ha venido el mono. Ya me podéis tirar las palomitas. No soy Melody, soy... Robbie Williams. Bueno, qué bien lo pasamos ayer en la Feria del Libro, ¿eh? ¿Sí? Bueno, qué maravilla, cortando la calle y todo. Eso decían, ¿verdad? ¿Cómo podría ser menos? La cola no sabía de qué lado estaba. Sí. La verdad es que estuvo muy bien, muy bien. La cola de espera, quiero decir. Macarena, sí, no me mires así. Hombre, pero con el calor que hacía, la gente ahí aguantando el tipo. Muchas gracias, ahí estuvimos firmando mis favoritos y toda la obra. Y bueno, con qué alegría llegaban y bueno, pues eso es lo hermoso que queda, ¿no? Después de una dilatada ya trayectoria, decir, pues mira, hemos conseguido llegar al corazoncito de muchos, uh-huh, y luego responden así de bien, ¿no? Llegan muchos amigos de muchos sitios, ¿verdad? Sí. Muchos nuevos Toledo. Lectores. Sí, ¿no? Sí. Uy, de Toledo vinieron expresamente. De Toledo. Y nos trajeron unos detallitos y todo. De Asturias, uh-huh, de Valladolid. Sí. Incluso unas vecinas de aquí, ¿verdad? Del edificio de aquí. También. Sí. Bueno, que se abalanzaron sobre ti, sí, ¿no? Sí. Yo tuve que salir corriendo porque, sí, claro. Martín es lo que tiene, que yo... se deja es lo que tiene, sí. Él se pone y dice... Aquí acuden a él. Digo, soy yo, y la abrazan, se deja. Bueno, pues está acostumbrado al éxito, vive instalado en él. Abro mis brazos y, hombre, les acojo. Sí. Bueno, pues nada, tendremos que repetir la experiencia y no será más tarde del sábado que viene. Sábado que viene en la Feria del Libro de Madrid, en el madrileño Parque del Retiro. Esperemos que haga un poquito menos de calor. Pero estaremos en la caseta de El Corte Inglés, que yo no sé el número, será el ciento y pico, ¿no? Pues... ciento y pico. Pues ciento y algo es. 160 y algo. En todo caso, entrad en juanantoniocebrian.com y vamos damos a confirmarlo ahora mismo. Dato. Y luego tenemos la sorpresita de Enigma, que ya hemos apuntado, Enigma, desde las pirámides de Egipto hasta el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, hasta la llegada del hombre a la luna o no. En fin, que de eso ya iremos apuntando. Pero eso sí, quedan 10 días. Bueno, ya tenemos confirmado que es la caseta 163. 163, en la caseta del Corte Inglés, el próximo sábado de 7 a 9. De 7 uh-huh a 9 estaremos firmando mis favoritos y todos los libros que queráis. Esa es la próxima cita. Y luego, dentro de 10 días, algo. Sí. Dentro de 10 días... ¿Novedades? Enigma. El famoso código secreto de los alemanes, que uh-huh fue descifrado. Los alemanes no se percataron de ello hasta que casi terminó la guerra. Y gracias a ese desciframiento de código, los aliados salvaron miles de vidas. Así que Enigma, dentro de 10 días... ¿Qué será? Hay que desvelarlo, ¿eh? 360, uh-huh, 100 cuestiones... Esos son 400... Ah, no, que no tiene nada que ver, 100 con 360. 100 cuestiones, 4C. Ese es mi coche. Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy... Uh-huh. 100 cuestiones, 4C. ¿Y son? 360. ¿Y son temas de hoy, no? Y claro. Son asuntos de hoy, sí, temas de hoy. Son temas de hoy. 360, pero las pesetas ya no, Juan. No, euros. 300, no, tampoco. ¿Tampoco? No. No, de verdad. O sea, que es otro enigma. 360 sí. Es un enigma. Es que es todo el rato enigma. O sea, yo aquí pondría enigma... 10 días. Egipto, John Fitzgerald Kennedy... 10 días, en 10 días se desvela el enigma y pondría 360, 100 repartidas en 25, sí, debajo 4C. ¿Esto qué es? Es una fórmula. No, a lo mejor es un acrónimo, vamos a juntar la primera letra. Y eso sí, garantizamos que las 100 son temas de hoy. Vaya, pues sí, está complicado, ¿no? Y si lo vas sumando todo... Luego te da como resultado enigma. Enigma. Y es más. En 14 días... En 14 días... Y 6... Suma... 14 días... Y 6... Casa de América... Sí... 20... Reunión multitudinaria... Uy... Gran fiesta. Ahí puedo leer. Bueno. En todo caso, una gran alegría para todos cuando desvelemos este enigma. En 10 días, la solución, aunque iremos dando alguna pistita, alguna pincelada. ¿Qué cosas? rosa.vientos@ondacero.es. Sí, tenemos a Mercedes. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Eso es, ahora sí, tenemos a Mercedes. Claro, yo estoy a tus órdenes. Muy bien. Bueno, pues Mercedes nos agradece que le hagamos las noches más agradables, porque dice que le sirve de evasión... Y así escucha tranquila todos los temas que tratamos. Lo único malo es que estudia por las tardes y no consigue despertarse pronto para aprovechar la mañana. Pues estamos en ello. Y le gustaría que tratáramos... Vamos a estar muy enigmáticos en las próximas semanas. Le gustaría que tratáramos las psicofonías en la tertulia de las 4C, porque dice que cada vez está más convencida de que existen energías que se pueden manifestar. Bueno, pues en un par de semanas o tres a lo sumo tendremos ese clásico, ese monográfico Psicofonías en la Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, Psicofonías de Lobo Cuño y algunas clásicas también. Todos los años tenemos un monográfico y este no iba a ser menos. Así que Psicofonías en dos o tres semanas. Pues tenemos a Enrique, que en estos momentos estará escuchando el programa desde el trabajo y que propone que se cree una sección donde se expliquen todos los entresijos de Internet. Bueno, pues lo intentamos, lo vamos haciendo, ¿verdad, Martín? Poquito, respondemos poquito, alguna cuestión sí. que otra, pero piano, vamos. Piano. Internet ya forma parte de nuestra vida cotidiana y así debemos entenderlo. Es un mundo. Sí. Manolo dice, queridos Juan Antonio y compañía, solo os escribo unas líneas para felicitaros por vuestro grandioso programa, junto con Goma Espuma, lo mejor de la historia de la radio en España. Juan Antonio, eres el mejor periodista radiofónico de los últimos 100 años, junto al gran Matías Prats. Viva Martín, pero, Macarena... Sí. Incluso te llama Dios. Uy. No, porque yo el otro día estuve hablando con Dios y no me veía yo reflejado en él. No. Bueno. Hay que decir que esto es ironía, ¿eh? Sí, claro. Sí. Viva Martín, Macarena, la tertulia de las 4C, grandiosa. Por cierto, ¿para cuándo estos sabios? Cebrián, gran faraón, Canales, tremendo, Cardeñosa, grande, y Callejo, viva la madre. Nos deleitarán con una ampliación del especial sobre catástrofes mundiales o leyendas urbanas. Por último, solo deciros que estoy totalmente en contra de la gente que critica el programa. No entiendo qué es lo que quieren mejorar en un programa redondo que además ha sabido adaptarse perfectamente a las necesidades tanto de los nuevos oyentes como de la cadena, que es la que paga al fin y al cabo. Bueno, pues estamos muy contentos con la trayectoria de La Rosa de los Vientos en este año. Las críticas tampoco son tantas, no son excesivas. De cada 5 reos a lo mejor pueden llegar 5 o 6 más críticos, pero eso en todo caso es un 5%. No desluce la inmensa cantidad de correos que llegan apoyando el proyecto de La Rosa de los Vientos, así que y en todo caso, pues siempre que llegue una crítica la atendemos y además con mucho gusto. Y bueno, pues en cuanto a lo de hacer monográficos sobre catástrofes y leyendas urbanas, siempre hacemos en La Rosa, cada temporada hacemos alguno de estas características. Muchas gracias, amigo, por un abrazo muy fuerte para ti. Pues Miguel Ángel dice que acaba de recibir un correo de un amigo de Coruña al cual le mandó un audio tuyo sobre la historia de María Pita y comenta que es aficionado a los pasajes de la historia de este pedazo de monstruo que es el Cebri y que además, dice el coruñés, que te documentas fenomenal, ¡qué carayo! Por otro lado, ha podido presumir de que tiene 2 libros firmados por ti y que nos conoce a Martín, que es la caña, a... bueno, me pongo también un poquito delante, a mí, y no puede presumir de conocer a Macarena, que eso es lo que le gustaría. Ay, vaya, hombre. Maca. Pues Martín es la caña, pues Macarena es la tapa, ¿no? El hilo. Claro. Pongo una tapita de calamares, pues. Pues nada, le mandamos tapitas y saluditos. Pues me encanta que a tu amigo le haya gustado el pasaje de la historia dedicado a María Pita. La verdad es que sí, procuramos siempre contrastar muchos datos, buscar, documentar. Por eso son complejos los pasajes de la historia. Además es narración viva, narración pura y dura, pues a merced de la música que va sonando, los efectos de sonido, la inspiración del momento. Y bueno, pues es un clásico, ya más de 10 años en antena los pasajes de la historia y ahí estaremos haciéndolos. Pues muchas gracias, amigo. Un abrazo tremendo para ti. Bueno, mira que intentamos buscar noticias buenas, positivas, amables, pero no, notamos como que hay una cierta degeneración en la humanidad. ¿Qué será el futuro? El futuro ya está aquí. El futuro muy oscuro trabajando en el carbón, dijo el poeta. Hey, mi abuelo. Pues mira, claro. O sea, que escuchaba la canción de Molina, ¿verdad? Hombre. Antonio Molina, y decían, ahí estamos. Soy carbonero. Bueno, una pequeña modificación, pero bien. Sí, señor. Bien. Bueno, pues hasta aquí, ahora... Aquí os he traído unas cositas, ¿eh? Bueno, toma, pues... toma, este para ti, Silvia, este para ti, para ti, Maca. Qué bonito. Con florecitas y toma, todo. Juan, este para ti. Es un poquito más grande, pero no te preocupes. Oye, el tuyo te va a quedar fatal. Sí, no le pega mucho. Es un paquetón un poquito más grande que el de la chica. Uy, un paquetón. Ah, sí, paquetón, bueno. Hay que desenvolverlo, es un paquete, vamos. Un momento, esto es un... Oye, no desenvuelvas el paquete. No. Esto es un móvil. Es un móvil de plástico. Bueno. No. Es una carcasa. ¿Una carcasa? Sí. En este caso, el tuyo es una carcasa, pues, para que ahora que llega el veranito, que llega la, ¿verdad?, el calorcito, vamos a la playa... O sea, por fin puedo llevar el móvil en el cinturón, que era mi sueño. No. Eso va a ser para las chicas. Lo tuyo es para cuando te vayas a meter en el agua. O sea, pero... tú quieres fotografiar a los peces, por ejemplo. Submarinismo, Juan, ¿eh? ¿No? Pues mira, sí, con el snorkel. La verdad es que según estoy en los últimos años, no estoy para fotografiar nada, ¿eh? Bueno, pero... Yo lo hacía con mi buena intención. Sí, hombre, ¿por qué no? Mira, esto se lo voy a dar a mi niño, a ¿sí? Alejandro, que este ya está pintando como Dalí. Sí, pues además fíjate que son para nueva generación, porque los móviles antiguos no caben, ¿eh? Claro. Ahora con Alejandro lo que me falta hacerle comprender es que las ceras no son para comer, sino para dibujar. Bueno. Porque se las está comiendo todas. Entonces, pues bueno, cuando le dé el móvil, ¿tú piensas que se lo comerá? No. ¿No? Bueno, entonces se lo daré para que fotografíe los peces del Mediterráneo. Oh, qué bonito, ¿verdad? Qué maravilla. Pero el otro día no te estaba convirtiendo la moneda con el móvil. También. Encontró en el móvil el convertidor. El convertidor. Pasaba de pesetas a euros, euros a pesetas, y de liras a pesetas. Exactamente. ¿Y dólares? Lo hacía él perfectamente. O sea, lo que yo no he sido capaz en tantos años... Él lo comprendía rápido. En un momento empezaba a pulsar, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Es más, que no sabías ni que existiera. Exactamente. Pues mira. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Sí, sí, sí. Bueno, pues... ¿Y cuál es la última novedad? Sí, 62 euros, ¿eh? ¿Cómo 62 euros? Sí, la carcasa tuya para poderte bañar con el móvil y... Pero, bueno... Estar duchándote y utilizar el móvil, bueno, pues eso está en torno a unos 62 euros. Pero esto es carísimo. Sí, es un poco caro, la verdad, más que el móvil, claro. Con la carcasa de 62 euros. Y luego a lo mejor la carcasa no se une bien, te entra la huilla móvil a la porra. El problema es que somos ya tan adictos al móvil. Exacto. Lo pasamos tan mal cuando tenemos que desprendernos del móvil por unos minutos. No puede ser. Que ya hay quien anda buscando soluciones. Sí, sí, sí, sí, sí. Para que nunca jamás nos tengamos que desprender del móvil. Exacto. Además, que lo puedas ir vistiendo. Es un problema total. Bueno, ir vistiendo, pues mira, aquí tenemos, estos son vuestros modelos. A ver, enséñanos. Tanguilla. ¿Habéis visto? Además de cuero, cuidado. ¿De cuero? Rompedores total. Pues ahora en verano no. De leopardo. Preciosas. El móvil tanga. El móvil racatanga, sí. Se supone que lo llevas colgado a la cintura. Sí. Es como un tanguilla, pero lo llevas por fuera. Sí. Ya, entonces llevarías dos. ¿O no? ¿O no? No. El llevar uno no quiere decir que no llevas el otro. O sea, que llevas un móvil colgando y es un tanga. Exacto, llevas un tanga colgando y dentro el móvil. O sea, que la fundita es un tanguita. La funda es el tanga. Ah, la funda es un tanga. Sí, hay diversos modelos, colores, pero todos de cuero. O sea, que tenemos el móvil tanga y el móvil baño. Y exacto, para poderte bañar, ducharte, pues claro, estás esperando una llamada muy importante y dices, joder, si me ducho y justo recibo la llamada en ese momento... O sea, tú te puedes ir ya a la ducha con el móvil. Directamente, sí, claro. Con esta funda. En tu hidromasaje, Juan, puedes entrar, te sientas... Sí. No me digas que no tienes hidromasaje, hombre. Pues no. Pues... Qué atraso. Si es que no está la última. No. Le falta tanto. El otro día me dijeron que ahora ponen unas cosas que se llaman ducha. Sí. Que yo pensaba que esto se hacía siempre en la palangana, ¿no? No, en la pila. No. Es claro, verdad. Además, ducha tú todavía no... No, tú tienes una bañera de estas de patitas que se va rellenando. Claro, yo subo a la palangana y ahí pues me baño. Ya. Una palangana gigante, entonces. Un pilón. Sí, bueno, sí. Si veis qué tal, si el móvil no queda bien con el tanga y queréis cambiar de modelo, pues incluso podéis acercaros por Alemania si tenéis tiempo el próximo 25 de junio. Participáis ahí en el lanzamiento de móviles. ¿También? ¿De móviles? Ah, sí, también. Está bien, pues mira, cogemos. Podéis poneros. Primero que haya un encuentro flechazo del que tiene el móvil que se sumerge con la que tiene el tanga. Y si no nos gusta, nos vamos a Alemania y a tirar el móvilazo. Bueno, pues, siempre saldrá ganando de la carcasa. Claro. Son tres noticias las que ofrecemos en torno a la telefonía móvil. O cuatro. Porque en Holanda dicen que hay más teléfonos móviles que población. Bueno, pero es que los holandeses son muy españoles. Entonces, tenemos más móviles que holandeses. Eso ya, el dato está constatado. Tú vas a Países Bajos y lo primero que te encuentras es un móvil. O sea, que te recibe. El país del móvil. Y luego otro que pone no. Nos sumamos a la propuesta francesa. Bueno. Bien. Eso en Holanda. En Alemania tenemos lanzamiento de móvil. Hasta ahora conocíamos el lanzamiento de hueso de aceituna en España, ¿no? Sí, claro. Y rodar debajo, corriendo detrás de un queso también, por la ladera de la montaña. O pegar gritos. También. Pero lo último es lanzar el móvil. Hay que lanzamiento de peso, lanzamiento de móvil. Lanzamiento de móvil, eso entre 200 en Alemania. Y 400 gramos, sí. 200 y 400 gramos, vale. Pero no a la cabeza. ¿Y el récord Está en 82,55 metros. Fíjate. Uy, pues no está mal. El récord mundial. Esto es clasificatorio para la final mundial. Muy bien. ¿Vale para las Olimpiadas? ¿Y los móviles están activos? Vale. O sea, ¿son nuevos? Sí, pueden serlo, claro. Pero ya tú. Bueno, y luego en todo el orbe tenemos el móvil tanga. El móvil tanga, correcto, sí. Hombre. Para llevar ahí bien guardadito y calentito el... Bueno, calentito en este caso, ¿no? Claro. Fíjate, vamos a hablar algo bueno de Brasil, hombre, que hoy les hemos dado un poco de caña, ¿no? Sí. Tú imagínate por la playa, tipo Nima. Ipanema. Oh, y tú vas con el tanga móvil. Tripulándote. ¿Pero eso con un móvil tanga? ¡Eso! ¡Qué caché! ¡Hombre! Y luego dice, pues si ya os ha gustado mi móvil tanga, ahora veréis, sacas la funda y te vas al mar. Y te sumerges con el móvil y dice todos, ¡loco! Dice que no, que es la funda. Oh, claro, claro. Que... Se quedan todos ahí alucinados. Oye, ¿cuándo van a incrustar el móvil en nuestro cuerpo? Porque yo ya... ¿Para cuándo? O sea, ¿podríamos hacer un boquete en la caja torácica? Dentro de muy poquito, pues sí, podríamos llevarlo incrustado como si fuera un piercing. Exactamente. En la oreja. Le das un botón al lóbulo. Sí. Y ya directamente con el lóbulo. Sí. Hola, ¿qué tal? Que te pongas la camisa o la camiseta y ya vaya el móvil ahí puesto. Ah, claro. Eso estaría muy bien. También, si también, te sale un micro. Ni... Claro. Y en las patillas de las gafas también. Las patillas de las gafas. Y ahí están lo del MP3. Pues todo, fíjate. Todo. O incluso en un glúteo, ¿no? Te hacen así un... te lo horadan. Hacen un clic, clic, clic. Conmigo que no cuenten, ¿eh? Ahí más incómodo, ¿no? Te ponen el móvil. No. Pero... Claro, pero si en lugar de ponerle sonido o silenciarlo, lo pones en vibrador. Fíjate, estás sentado y... Uf. 6x3, 18. Ya estamos. ¿Total? Por 4. No. 6x3, 18, 30.000 pesetas. Total. De las antiguas pesetas. 30.000 pesetas. Por 4, 800. Por 4, 830 euros. De verdad. Rin, rin. Oiga, señora, que puedo hablar. Dice, ya, hombre. Y yo también sé hablar y no estoy molestando por teléfono. Dice, ya, pero es que yo soy elefante. Ahora. Bien, amigos, todo el equipo de La Rosa de los Vientos sale a la pista central para agradecer a la concurrida audiencia que nos haya prestado su cariño, su atención, su lealtad. Un día más, aquí están los Despretine sumándose a la verbena. Aquí tenemos a Haidú, a Picasso, a Anónimo, somos europeos y qué. Soy un elefante. Bueno, una excusa este mes. Sí, una excusa este mes, la tenemos, somos europeos y qué. Y hacía tiempo que no dedicábamos nuestro espacio a un español. Exacto, que no nos quedamos por nuestras tierras. Hombre, nos acercamos a Cataluña, a Súria. Súria. Él es de Sabadell, pero vive en Súria. Se llama Ramón Ruaix. Ramón Ruaix. Despretine. ¿Eh? Sí, una cosa no quita la otra. Bien. Bien, ¿puedo proseguir? Sí. Nos vamos a Reino Unido hoy, ¿eh? Hoy no vamos a hablar No. Hoy estamos en España. Estamos en España con Ramón Ruaix, que se va a convertir, durante 15 días va a convertir su casa en una tinaja. Está vestido con una túnica blanca, sin hablar, y así va a estar 15 días. La única manera de comunicarse con los vecinos va a ser a través de correo electrónico. Tiene una dirección de correo electrónico y una pequeña pizarra. Incluso la dirección de correo electrónico es xy-suria2005@yahoo.es. Esto lo vengo a decir porque va a realizar durante estos 15 días, va a realizar distintas tareas. Aquellas que les manden la gente del pueblo o bien que quiera comunicarse a través de correo electrónico. Ha hecho un ritual previo. Pero vamos a ver, ¿se va a meter en una tinaja? Sí, y lo primero o de todo... ¿O se va a quedar en su casa? No, va a estar en la tinaja durante esos días. O sea, se va a meter convivir en la tinaja. En una tinaja gigante. Exacto, allí va a estar, pero va a realizar distintas tareas. Sí. Lo primero que ha hecho ha sido raparse el pelo, la túnica blanca de la que hablábamos, y se ha bañado, atención, con agua, leche, sangre de animal y cerveza. Dice que es una purificación. Pero este no es un nombre, esto es Mr. T. No, es XY. Dice ser un ser neutro que se ofrece a los otros. Es como George Sand, ser neutro. Es un discípulo de Carlos Jesús. Bueno, en realidad... Se ha bañado en agua, cerveza, leche, sangre... Sí, dice que forma parte de la cuarta exposición colectiva de arte joven que organiza cada año el Ayuntamiento de Súria. Y se ha puesto el pelo así como un Cherokee, ¿no? Ha decidido realizar esta performance. La performance. Sí. Vale. Y va a estar dentro de la tinaja 15 días sin hablar. Exacto. Dicen los vecinos que no va a conseguir hacer la hazaña. 15 días sin hablar. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que quiere conseguir con todo esto? Pues eso, que hablemos de él en su momento. Exacto. Ya lo hemos dicho. Ramón Ruaix, 26 añitos. Claro, ves, ya lo ha conseguido. Claro. Muy bien. Eso es famosilla. Pues nada, se ha hecho una performance y mira lo que... ¿no? Sí. En la tinaja. Tinaja performance se va a llamar esto a partir de ahora. Nadie sin su tinaja. De momento, de 8 a 11 de la mañana ya tiene una tarea encomendada que es pintar barandillas. A cambio, podrá ducharse en el polideportivo del pueblo. Pero vamos a ver, ¿no va a estar en la tinaja? Sí, con la pero tinaja va a realizar distintas tareas. Esto es que el pueblo portan la tinaja allá donde se necesite. Le llevan a hombros. Él está en la tinaja y no le llevan. No entiendo nada. Claro, le dejan allí, pinta la valla y... Tinaja con ruedas. Exactamente, hasta mañana que se dé bien.